Podcast. Hola, muy buenas. Bienvenidos una vez más a Lali Lule Podcast. Estamos ya en el capítulo número 16 de la primera temporada. 16 semanas que pasaron, sumando las semanas intermedias que no grabamos. 4 meses. ¿Se dan cuenta lo rápido que estamos muriendo? 4 meses. Y este podcast será lo único que quede de nuestra vida para la posteridad. Lali Lule Podcast es un... podcast de videojuegos, que hablamos un poco sobre lo que hemos estado jugando esta semana y un poco las noticias de la industria y el mundo que lo rodea. Vamos a empezar presentándonos. Tenemos desde nuestro querido lugar nidito de amor llamado Neukölln en Alemania, Neukölln, a Oscar, que siempre me suena como si fuese Vietnam. Está guapo, la verdad, pensarlo así. Hay un vietnamita al lado de mi casa que se llama Pho Phan en vietnamita. Pero me gusta pensar que es como for fun, rollo por diversión. Vamos a comer for fun. Sí, Neukölln, Alemania, capital mundial, 12051, mi código postal. Se presenta para todos ustedes, Óscar Villarreal. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y esta vez, extraordinariamente, tenemos a André y a mí en Tokio, Japón. Nos tenemos juntitos. Nos tenemos aquí. En la misma habitación. Usando el mismo micrófono. Sí. Cagados de calor. Compartiendo ventilador. Sin ropa, según tengo entendido. Estáis haciendo un ya hoy. Descamisados. ¿Os habéis quitado la ropa el uno al otro? ¿O cada uno la suya? ¿Sabes qué es lo cómico, Oscar? ¿Qué? Vamos por la calle. Vas por la calle acá y hace un calor infernal. Sí, es horrible. Y Andrés me dice, ¿sabes qué? Sí, seguro ellos también están todos pegajosos. ¿Ves toda esta gente tan fina que hay por acá? Todos tan refinados y tan agradables, con cara altiva mirando hacia el frente. Pues todos ellos están igual de pegajosos que nosotros. Exacto. Exacto. Nada, piensa en la excrescencia humana como modo, como tabula rasa que nos pone a todos. Efectivamente. Sí. Vamos a las correcciones. No voy a poner la música de correcciones porque es solo una. Y es que dije que había hecho 160 en el Devil Daggers como mi puntuación máxima, pero en realidad era 102. Es que se te fue la pinza, pero mal. Bueno, 60 segundos arriba, 60 segundos abajo. 60 segundos es una locura en ese juego. Claro, yo igual no he llegado a 60 segundos, ¿sabes? Nada, es muy entretenido. Quiero que me digas cuántas horas has jugado para llegar a 102 segundos. ¿Cuántas? Tengo una hora y media. ¿Ah? Madre mía, pro player. Una hora y media para 100 segundos de récord. Power Gamer está bien. Es súper jodido ese juego. Sí, la verdad que siento que debería haber alguna otra cosa más. O sea, me estoy empezando un poco a aburrir ya del juego, la verdad. No sé cuánto más puedo aguantar, pero creo que es que soy muy malo y ya está. Tiene algunos easter eggs en el mapa inicial. El otro día estuve viendo, sí. ¿Eh? Que podés activar como opciones ocultas y mierdas así. Si saltas por el mapa, hay plataformas flotantes. Eso tienen que buscarlo un poco. Wow. Sí, me pareció... Mira, André nos deja aquí esta perla de información. Exacto. Y nada, vamos a ir a qué estuvimos jugando esta semana. ¿Quién quiere empezar? ¿Empieza André? ¿Empieza Oscar? Yo tengo muchas mierdas, pero empezad vosotros, que seguro que tenéis cosas más interesantes. Bueno, puedo empezar yo. Yo estuve jugando nuevamente al Shadow of Mordor, porque me quedé como en el resquemor ese de haberlo desinstalado tan rápido, con miedo. Y le di una segunda oportunidad, esta vez un poquito más relajado, sin ponerme muy, muy antagonista, ¿no? Con un ojo un poco más... Muy vinagroso, ¿no? Claro. Y has intentado alejarte más de la oscuridad de Emilio. Sí, dije, vamos a volver a verlo con otros ojos, Y me gustó bastante, igual que antes, me sigue pareciendo un poco... saturado por la cámara, me molesta la cámara, y esto es un tecnicismo, ya lo dije la otra vez también. La cámara me parece demasiado cerca al personaje. Sí, pero lo mismo no decías cuando estabas jugando a Metal Gear Solid 3, ¿no? Ahí nadie se quejaba de la cámara. En Metal Gear Solid 3, pero nosotros jugamos al Substance. ¿Sí? Creo que no. Ah, no. No, yo creo que nosotros jugamos al bueno, al que tenía las cámaras muy absurdas. Bueno, claro, si lo jugamos por primera vez alquilado del videoclub... No lo alquilamos, yo lo compré del videoclub, que lo vendían como de segunda mano, y lo jugamos así. Bueno, yo me lo pasé y luego te lo dejé. ¿Sí? No, sí. Claro, era con Alex que íbamos, los alquilábamos y los copiábamos. Claro. Dios mío, este podcast es la apología a la piratería, pero no, día sí. Apología a la precariedad. Esto forma parte del mundo, de la industria, hay que aceptarlo. Sí, sí. Pero jugué un poco más, esta vez llegué un poquito más lejos, me acostumbré más al sistema este... ¿Cómo se llama, Emilio? Némesis. Sistema Némesis, en el cual tu relación con los diferentes personajes se va desarrollando dentro del juego. Relativamente artificial se siente, pero es... está bien, es bonito. Emilio me dijo que hay un mundo luego que todavía no está desbloqueado. Otro mapa o dos mapas que me interesa verlo. Estoy desbloqueando habilidades, como todos estos juegos, cada vez me siento más pro. Esta vez casi no me ganan nunca. No sé, estoy agarrándole la onda. Tendría que dedicarle. Es un juego que no me puedo sentar a jugar cuando hay alguien cerca porque me siento que estoy perdiendo el tiempo. Entonces tengo que estar solo. Que nadie me mire y me diga, ¿qué estás haciendo? Claro. Que imagina, sí. Juego cosas peores, pero bueno. Y después, comentarios que podría ser el orco este, que es como el comic relief. Sí. ¿Cómo se dice en español esa expresión? No sé, como el personaje cómico, ¿no? Sí, como sí. El personaje cómico que te permite esta especie de quitarle presión al juego. Me parece que quitarle un poquito de peso al argumento tan cargado de drama ahí fuerte. Me parece que sobra un poco ese personaje. Sí. Desenfadado. Sí, es un personaje que está por ahí haciendo bromas constantemente. Pero André, piensa que también tienes que apelar a la gente que está jugando un juego del Señor de los Anillos y quiere un poco de comedia, tío. Todo el público tiene que tener sus necesidades bien cubiertas. ¿Te imaginas en plan, qué te parece el Shadow of Mordor? Muy mal, ni un chiste. Gráficos, 9. Comedia, un 3. Exacto. Sí, me parece que el personaje a lo largo de la historia ha estado demasiado serio y le hizo falta un poco de chispa, que por suerte con esta nueva DLC del orco cómico yo me lo pasé mucho mejor. No me gustó demasiado ese personaje, pero bueno, yo qué sé. Lo que tampoco me gusta mucho es el fanservice que se hace con Gollum, en el que Gollum repite infinitas veces las palabras clave de su marca. Exacto. Tesoros, maestro y Gollum. Exacto. Constantemente. Gollum. Sí. Treasures. Todo es tesoros. En este juego para él todos son tesoros. Me molaría que dijera achievements. Boxes. El loot. Sí. Cosas que me gustaron, muchas cosas. Las habilidades están súper chulas. La verdad que es muy divertido de jugar y de moverse por ahí. Los combates me parecen relativamente entretenidos, a pesar de que son pues un poco button smashing, apretar botones a tope. Me gusta los escenarios como están, los gráficos están muy guays. Uh-huh. Y no sé, te dan ganas de seguir jugándolo. O sea, está interesante. El elfo se come el juego, ¿eh? El personaje del elfo se come el juego, por eso mismo quería empezar, en vez de esta partida con esta especie de Aragorn estándar con cara de argentino. Correcto. El DLC del elfo. Del elfo directamente. Quería ver si eso era más divertido empezar por ahí, no sé qué opinan. Podrías probarlo, puede que te entretenga porque ya viene con... Ya tenés, digamos, la posibilidad de tener tu propio ejército y demás. Hostia, ¿en serio? ¿Eso viene ya con eso? Ya de ahí. Lo único que sí no me gusta es que está basado como una especie de Mordor, en donde el cielo siempre es rojo, como si todo el escenario en sí, el mundo donde estás, es como muy deprimente todo el tiempo, pues se supone que es así. Ya. Entonces... Creo que es más bonito la campaña principal, porque después te vas a otros terrenos con verdes praderas y movidas, cosas un poco más interesantes. Y en el terreno de verdes praderas. De verdes praderas. Rancho relaxo. Pero este... relaxo visión. Bueno, nada, eso. Yo no he jugado, pero he visto que. Pero he estado viendo que el 2. O sea, es una de las cosas que se criticaba del 1. Que se criticaba del 1, que era como todo muy monocromático y muy apagado y muy gris. Y Monocromático, en sí. el 2 es locamente colorido, lo cual está bastante guapo, la verdad. Sí, el 2 va a estar muy bueno, porque Sí, tiene este buena está pinta. bien. Este ¿A está muy ti? bien y si los autores supieron entender qué es lo que lo hacía bueno y potenciarlo, se puede que generar algo mucho mejor. A todo esto, Emi, ¿tú te Mucho has mejor. llevado la compu a Japón? No, ¿verdad? No. Sí, me la traje, pero no me traje el monitor. No, no, sí, Sí. me... No, no me traje nada, no me traje nada. ¿Qué va? Este hubiese estado muy cómico que se haya venido con una maleta entera con una computadora acá a mi casa, A pero... ver, estamos hablando de Emilio Mari Coppola, ¿sabes lo que te quiero Sí, decir? Lo dices como si es algo no. que como si es algo que no pudiera pasar. Exacto. A mí no me hubiese sorprendido, pero... Lo pensé, pero después cuando vi que en realidad... A ver, sinceramente, si hubiese tenido que facturar una maleta, ¿por qué no? En plan, why not? Está claro, está Pero claro, como está me claro, vine está solo claro. con equipaje de mano, Está claro. no quise facturar nada. El dinero y los cojones para las ocasiones. El dinero no viene incluido. De hecho, estoy desutilizando esa bondad que me dan las aerolíneas de llevar una maleta Sí. facturada, pero Para nada, llevar dinero. Para compraré aquí llevar. un montón de... Compraré aquí un montón de mierdas y las llevaré en una maleta. Creía que ibas a Pero no, decir que no ibas tengo a que comprar un llevarla. montón de yenes. Y estás pensando, ¿qué clase de tráfico de divisas estás haciendo? Y estás aquí haciendo apología en el podcast, tú. Llevo 2 semanas con una moneda que quiero endosársela a alguien porque parece un euro, pero no es un euro. Pero nada, pero ya lo he intentado cuatro Cabrón. veces y me han tragado siempre. Ya me han pillado siempre. ¿Probaste con alguna máquina expendedora? No, es que es más grande que la de un euro. Ah. Y a ver, contame un poco por encima, ¿cómo es una estrategia en la que tratas de meterle una de esas monedas a alguien? ¿Cómo funciona? Paso a Pues, paso. por ejemplo, si vas y te pillas aquí, bueno, hay una cosa que se llaman Spätis en Berlín, imagino que son como los combinis en Japón, ¿no, Emilio? ¿Puedes confirmar? Bien. Sí, solo que el Spetty es más como un kiosco, más Sí, es que más el pequeño, Combini es ¿no? más como un súper. Claro, vale. Sí, el Spätis pequeño es básicamente para comprarte chucherías a Sí, medianoche. son muy parecidos, son muy parecidos. Entonces, si vas a comprarte como una Coca-Cola o algo así que vale 1,20, la moneda ajenada tapada por una moneda de 20 céntimos. Claro. Y así, Pero pero esos no. paquis no los engañas. Uf, No los no, no, no, no, engañas. no, no. Esa Es, gente. acordate, acordate que son musulmanes y ellos no beben, tú sí. Lo he hecho Pues tú sobrio. pensás que estás ahí súper smooth y en realidad estás ahí todo. Te dan la moneda trucha. Sí. Sí. No mires He mucho esta moneda. decidido que voy a tener que ser la mala persona y colársela a alguien que no sea dinero. Ayer se la intenté colar a Carolina, tampoco funcionó. Como si fuese una especie de secta piramidal de esas. Se la tienes que pasar a alguien cercano porque nadie te la compra. Entonces tienes que embarrón Tal cual, tal cual. Perdón por la interrupción absurda. Sigue, Andrew. amigo. Está bien. ¿Qué iba a decir yo? Que me acabo de dar cuenta que tenemos un pequeño problema. Que como ahora estamos los dos en el mismo micrófono, a los argentinos no se les va a poder diferenciar en la mezcla. Está igual, está Hostia. igual. Ah, pero vos estás un poco en la izquierda y yo un poco en la Sí, derecha. voy a dejar el estéreo en este capítulo. Así se nos escucha en estéreo. 360, 360, 360, Dolby Surround. Hola, soy Emilio del futuro. No pude poner esto en estéreo. Enganchado. Les dejo con el podcast otra vez. Un besito. Otra cosa que jugué fue arcades Sí, hemos acá jugado. en Japón. Estuvimos jugando un poquito porque te acordás que habíamos dicho que íbamos a grabar el especial de arcades en Japón. Tenemos mucho material de video y estábamos empezando a hacer el planning de cómo carajo lo vamos a montar. Pero jugamos. ¿A qué jugamos? Esto es casi compartido. Y es, ahora ya te doy paso a Sí. vos. Hablemos de esto juntos y ya después hablas vos de lo que hayas jugado. A ver, creo que el que más se puede contar en plan destacado es este de terror. Era el Ah, mejor. sí, House exacto. of the Dead. Estuvimos. No. Es un, seguramente hecho por La misma la misma empresa, empresa sí, con otro era. nombre quizás, o incluso el mismo nombre. Todavía Habría no que hicimos la averiguarlo. De investigación. hecho, tenemos un videíto, a ver el nombre, se llamaba Dark Escape 3D. Y es una típica cabina en la que te sentás como si fuese un coche que está toda oscura, te pones unas gafas 3D y tenés que elegir un nivel así como medio de terror. Y al principio no lo sabíamos, pero cuando aparece el monstruo, ¿no?, inicial, de Ya, repente sí. El asiento se pone a se puso a temblar, temblar sí. tipo como si fuese un IMAX, y el monstruo nos atacó así como muy de frente, como con el 3D Como gritándonos. que se te viene Quiere a la venir cara. para adelante. Sí, se me viene para adelante. Y no solo eso, de repente nos escupieron tipo humo, o sea, viento, como si el monstruo nos hubiese gritado en la cara, tipo, ¡pum! Así. Y nos reacojonamos. Sí, fue una sorpresa súper rara. Buah. Porque es como que no nos estamos esperando para nada esa calidad, digamos, de... Fuiste como la peña esa que fue a ver la película del tren y se fue corriendo del cine, ¿no? Sí, bueno, nos fuimos corriendo del timo que era el juego, madre mía. Era muy difícil. Muy difícil. Básicamente es como el Ocean Hunter, que estuvimos persiguiéndolo a ver si lo volvíamos a encontrar, el mítico Ocean Hunter, y no lo pudimos encontrar. Buscamos por todos los Sega de Akihabara y no lo encontramos. Pero básicamente te agarras de como si fuesen unas metralletas o unos arpones, como si fuese el Ocean Hunter. Sí, estoy viendo. Y apuntas, pues, típicos juegos que no es para nada justo con el jugador, que te obliga a poner monedas hasta para... Lo que sí tiene una dinámica también un poco curiosa, pero que en realidad lo estropeaba un poco. Sí, que era esto de cruzar las crucetas, sí. Valga la redundancia. Si los dos apuntas al mismo lugar, se hacía como un poder especial que los tiros eran más fuertes. Sí, o sea que... Entiendo. Tu arpón tenía una cruceta, una especie de indicador de la mira, la mirilla donde estaba apuntando, y si ambos jugadores cruzan entre ellos la mirilla en un punto centro, se hace como un super tiro, y eso es muy difícil de coordinarlo, pero... Pero era lo único que había que hacer para matarlos. Si no lo hacías, te mataban muy rápido y listo. Uh-huh. Ese fue uno de los más interesantes que jugamos. Después jugamos, por supuesto, el Taiko no Tatsujin, el Taiko Drum Master. Taiko no Tatsujin. Sí. Bastante bien. Sí, bastante divertido. Además, lo único que es un poco raro es que cuando te pones a elegir canción no conoces ninguna. Claro, porque está súper actualizado. Son las versiones más modernas. Claro. Y vos decís, voy a anime que voy a ver algo. Seguro que anime, claro, seguro que encuentro algo. Y lo único que escuchás son canciones así, viste, de estos de este. ¿Cómo se llama este programa que te da cantante robótica horrible? Hatsune Miku. Te encontrás todo de Hatsune Miku, del vocoder. ¿Cómo es? No, era vocoder, sí, ¿no? ¿Cómo Codex, era? Vocaloid. Vocaloid, todo Vocaloid y cosas así que dices, ¿pero qué carajo es esto? Entonces. Nada, sí, excepto una de Evangelion, ¿no? Creo que hay. ¿Estaba Despacito? Pues no, estaba. No, el efecto Galápagos impidió que Despacito llegue a Japón. Nadie la conoce. Bien. Sí, me alegro. Creo que el efecto Galápagos es un poco como el efecto invernadero, ¿no? Que sirve para cosas buenas y cosas malas también. Efectivamente. Efectivamente. Ganamos las tres partidas del Taiko. Sí. Las tres, como unos pros. Y un pro tip, una pequeña... No un pequeño, sino un consejo. Un truco, un secreto. Un secreto, esa era la palabra que estaba buscando. Un secreto para el Taiko es, si querés jugar en modo Oni, o sea, modo demonio, el más difícil en las canciones, que es el que juego yo, porque yo soy un crack, no, porque si no me aburro en modo difícil un poco. Se aburre. Por supuesto, tuve que averiguar cómo carajo desbloquear eso, porque yo me metía en la máquina, jugaba y siempre era difícil, y no había Oni, y yo, joder, que habrá que jugar 20 partidas hasta que se te desbloquee, ¿viste cómo es esto? Que hay que seguir jugando y jugando. No, si le das a... Al borde... ¿Viste que con el borde de derecho o izquierdo, pues cambias, es como el selector? Entonces vas tac, tac, tac, tac, te vas hacia la derecha con el tambor, que bueno, el Taiko, no sé si la gente sabe lo que es un gran tambor japonés que tiene en el centro el bom, en el borde tac, y con esos dos botones, centro y borde, haces todo. Un juego de música, por supuesto. Pues en el modo de elegir dificultad, le das a la derecha para ir hasta difícil, pero le tienes que seguir dando mucho, tipo un rato hasta que de repente se desbloquea el modo demonio. Y es... ¿Cómo aprendiste esto? ¿Viste algún japonés haciéndolo o lo buscaste en el internet? Lo busqué en internet. La primera vez que jugué no lo pude hacer, no vi nadie que estaba Oni desbloqueado. Yo vi a la gente jugando Oni y dije, pero están jugando en demonio, yo quiero jugar así. Y en YouTube puse cómo jugar Oni en el Taiko no Tatsujin, y ahí salía. Era bastante fácil, pero bueno. Es que no sé, eso suena al típico conocimiento de arcade, que alguien mayor que tú y que tú crees que es una persona como súper guay, te tiene que decir, Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabías esto? Mira. Rollo, cuando los juegos estos de disparar fuera de la pantalla para recargar, sí, que bien te dicen, que no hace falta, que puedes tapar la pistola con un dedo. Y disparar, ¿sabes lo que te digo? No me la sabía esa. Es buenísima, esa es muy buena, tío. No la sabía. Y después jugamos a... El Mario Kart. El Mario Kart. Bueno. Oh, ¿hay algo de Mario Kart? Hay una, en una, todos lados. Es una arcade que es bastante chulo, además. Está muy, muy guapo. ¿Con volante y movidas o qué? Volante, con freno y acelerador. Y vibración. Te vibra todo el asiento es una, y el es una volante. Silla rollo los típicos juegos de coches de verdad, rollo el NASCAR. Sí. Y ahí, ¿qué dices? Sí, sí. LOL. Pero con Mario. Con Waluigi. Sí. Es muy popular acá. Sí, sí, todo, todas las casas de Taito y de Sega y todos tienen un Mario en algún lado, un Mario Kart. Uh-huh. Y interesante. Muchos más no jugamos. No, porque tuvimos que básicamente grabar e ir de sitios a sitios buscando el Ocean Hunter y otros juegos. En plan, encontramos unos cuantos interesantes. No quiero adelantar mucho más, pero lo último ya que cuento es que básicamente es como que hay un set de juegos que todo el mundo juega. Y eso está en absolutamente todos. Y después cada arcade tiene como un par de máquinas que son retro o nuevas, que son únicas de ese lugar, por decirlo de una manera. Entonces, la mayor parte de máquinas, a pesar de que hay muchísimas, están repetidas en todos los arcades. En plan, están los mismos juegos, obviamente los que están de moda. Pregunta tangencial. ¿Por qué creéis que en Japón... O sea, por lo que estáis diciendo y por lo que veo y por lo que todos tenemos entendido, los arcades en Japón todavía son algo. O sea, todavía... Buah. La gente todavía va... Es un fenómeno todavía. ¿Por qué creéis que en Japón se sigue haciendo eso y en Occidente, o al menos en Europa, los salones de recreativas son algo totalmente del pasado, inexistente? Es bastante sencillo, y es que acá en Japón la gente no queda en las casas de las personas para jugar a las cosas, porque no hay espacio y no se puede hacer demasiado ruido. El único lugar en el que podés juntarte con personas a gritar y jugar videojuegos así, tiene que ser un lugar especializado, y siempre fue y seguirá siendo este tipo de locales. Porque los juegos de computadora no son muy populares acá. La gente no tiene computadoras en su casa, a no ser que sea un hikikomori. Y por supuesto no todos son tan hikikomori como para estar en su casa todos los días. Hay gente acá. Hikikomori es una persona que se queda encerrada en casa y no sale. Eso, sí, es verdad, perdón. Pensé que ya era conocimiento común casi. Porque ya todo el mundo sabe. La gente pues le gusta salir y sociabilizar igual que los demás sitios, pero no existen cibercafés, porque evidentemente... Por la misma razón, los juegos de PC no son populares, como que la gente quiere ir a jugar al ordenador en un local, pero por eso las empresas estas generan como estas franquicias que tienen un estilo de juego, por ejemplo, MOBA, claro. O shooter, o de pelea, las colocan. Exacto, las colocan en esos lugares, en todas las recreativas, y la gente se reúne justo ahí para... Porque he visto, de hecho, que hay cosas rollo una versión rara del Counter-Strike, pero para recreativo. Sí, siento, claro, o sea, tiene sentido por lo que me estás diciendo. Sí, sí, sí. También otra cosa que es bastante común es que hay como unas máquinas entre todas que son como pantallas para ver las partidas, cómo están yendo, ¿no? De la gente que está jugando ahí. Sí, tipo espectador. Y creo que el factor este de fardar, diría yo, de mostrar en plan lo pro que sos, también es algo bastante importante en las recreativas. En plan, hay siempre muchas máquinas que son muy fáciles de ver y otras que son del mismo juego pero un poco más ocultas. Y en las que son un poco más ocultas siempre hay gente jugando normal, pero en las que están ahí en plan en la entrada, en plan justo cuando entras, está siempre el pro ahí dando todo súper fuerte. Brillando, ¿verdad? Epilepsia, en absoluta. Es un poco de hecho, en el Persona 5, uno de los personajes con los que tienes como contacto, o sea, como más contacto y tal, es un pro de unas recreativas. Que siempre está en las recreativas y vas, le hablas y tal. Lo que va a ser muy difícil de demostrar en el video es el olor impresionante a mezcla de tabaco, sudor, ambientadores y plásticos derritiéndose de los procesadores. La ilustración no ha llegado a Japón, ¿no? Se puede fumar todavía en los locales cerrados. O sea, hay algunas en las que son libres de base tabaco. No se puede fumar, pero hay algunas plantas específicas en las que no. O sea, de base se puede, perdón. De base se puede fumar. Pero en algunas... O sea, las que no se puede fumar son la excepción. Son las UFO, que son las máquinas estas... De sacar un muñeco con un... Más para niños. Claro. Ah, bueno. Protegiendo a las futuras generaciones. Y no jugué... Bueno, jugué, como siempre, a Dwarf Fortress. De hecho, estuve intentando iniciar a mi hermano un poquito. Que ya lo entiendo un poco mejor. Estuve viéndolo, pero... Pero no es para mí. Yo creo que sí, pero se acojona un poco. Yo creo que sí. La letra con sangre entra. Sí, sí, sí, sí, sí. O si no, voy a acabar diciendo la frase que habías dicho vos, Oscar. No esté hecha la miel para la boca del asno. Sí, y Emilio tiene una boca de asno increíble, también te lo digo. Pues sí, mira, de hecho, pasando mi boca de asno llena de vinagre, vengo a traer cuatro garrafas llenas de vinagre, porque el Resident Evil 7 es una puta mierda con todas las letras. Y pasé... Primero lo jugué con ganas de que me gustase, muchas ganas de que me gustase. Luego pasé una época, una especie de temporada después de haberlo jugado, de decir, bueno, en realidad no sé si no era para mí tal. Y ahora con perspectiva digo, no es un buen juego. No lo es. ¿Por qué no es un buen juego? Valiente. Pues porque, para empezar, el otro juego que había dicho antes, Outlast, el de terror, el Outlast era, sí, ya era mejor que este. O sea, estaba criticando un juego que era mejor en todos los sentidos. El otro daba más miedo, estaba mejor, creo, ambientado. La historia tenía un poco mejor de sentido y se intentaba tomar un poco más serio, pero lo justo como para que fuese un juego de terror entretenido del género y tal. Este no. Este juego, no sé si es que es un juego en broma como el que estabas hablando vos, uh-huh, el que contaste la anterior vez, ¿cómo se llamaba? No sé. ¿El de la Play? Ah, el Until Dawn. Until Dawn. Me recordó más a eso. Y no sé si es que es la dirección que querían tomar, pero el juego es de humor, no es de miedo. O sea, muy malo. Nada, no me gustó. Además, ya sé que soy muy pesado con estas cosas. Y sé que a nuestro público no le importa, porque nuestro público es 99% hombres. Pero el juego va también los primeros 20 minutos de matar a tu novia de diferentes maneras, una y otra vez, sin ningún sentido. ¿Perdón? Con la peor gracia del mundo, mientras ella te va desmembrando y vos vas por ahí en plan, no te preocupes, ahora me vendo la mano que tengo aquí amputada y sigo corriendo por los pasillos. Muy malo, muy malo. O sea, no consiguió ni darme miedo, ni ponerme en escena de nada. Nada, es muy muy malo. No entiendo, o sea, de verdad No lo entiendo. Es ya me estoy haciendo viejo. Ya no entiendo estas cosas de los jóvenes. Sí. Y lo único que tengo es vinagre. Mi vida anciano, es una amargura. Anciano local grita a la nube. Exactamente. Pero bueno, eso es lo que tengo que decir al respecto. Yo no lo jugué, entonces no lo puedo defender. La verdad que no lo sé. Yo solo escucho cosas buenas hasta que llegó Emilio. Sí, es que me da una especie de sarpullido por la piel cuando pienso que ese juego alguien puede hablar bien de él. Pero bueno, ese soy yo, señoras y señores, no hay nada. Ese soy yo, hay que quererle así como es. Exacto. También está diseñado para, según decían, realidad virtual principalmente. Sí, se nota mucho, pero bueno, eso no lo quiero criticar. O sea, no lo quiero criticar. Porque no lo puedes probar. Claro, no sé, y no es el problema del juego. Yo lo probaré, no probaré. No es el problema del juego. Yo estoy seguro que lo probaré antes de que acabe el año y ya vendré con mi miel. Dale. En verdad, entre tú y yo hacemos una de las mejores salsas que existen, miel y vinagre. Agridulce. Sí. Bien. Para carnes. La verdad está en el medio. Siempre. Exacto. La deliciosidad, pues, está en el medio. Si está en el medio, voy a tener que ponerlo mucho peor entonces, para que el medio quede mucho más bajo. Bueno. Nada, después estuve jugando como el vuelo de cualquier sitio del mundo a Japón. Es muy largo siempre. Sí. Estuve jugando a juegos de móviles. Me bajé bastantes y dije, voy a hacer una especie de review de juegos de teléfono para jugar mientras viajas y demás. Probé uno que se llama Bad Banker. Bad Banker, como mal banquero. Que la verdad es que, bueno, es el típico de casillas. Ajá. Y de ir haciendo combinaciones. No está muy bien, la verdad. No lo recomiendo. ¿Quieres decir un Match 3? No. No sé si conoces ese que es como de ir multiplicando números en casillas hasta llegar a un número. El 2048. Exactamente. Es una copia de ese con un par de modificaciones. Después. El 2048 creo que es una copia del Thrice, de hecho. No lo sé. Pero bueno, sigue, perdón. Después probé el Aqueduct, que es un juego hecho con Unity, que es el típico. Es una mezcla entre el típico de conectar una tubería. Que van a tener fichas que empieza a salir el agua desde un sitio, sí, y llevarla al otro lado. Pipes. Sí, típico pipes. Es típico minijuego del BioShock de hackear. Sí. Eso simplemente que tiene como las casillas predeterminadas, simplemente tienes que rotarlas. Se pone complicado, está entretenido ese, pero bueno, tampoco. ¿Cómo se llama? Acueductos. Son acueductos, es como uno, está ambientado como romano y tal. Y después el que sí que me gustó más es el Knights of Pen and Paper más uno. Es Mobile Edition. Es un juego de estos de Paradox, se llaman, ¿no? Sí, Paradox Entertainment. Efectivamente. Y me, la verdad me lo instalé porque también lo tenía en el Steam y nunca lo jugué. Empecé, yo lo había jugado. Y dije, bueno, voy a probarlo en el móvil, ¿ok? Y cuando me quedé sin batería en el móvil, dije, voy a ver cómo es la versión de PC y cómo se diferencian. Son dos juegos diferentes. O sea, sí, es cierto. El juego de PC tiene una vibra como muy indie. Se nota que está hecho como por gente en plan eso, más independiente. La paleta de colores es mucho más amateur. los grafiquitos son mucho más pobres. Sí. Después casi todos los números de todas las cosas son mucho más bajos. Y subís de nivel mucho más rápido. También hay como diferentes clases al empezar en el de móvil en cuanto a los personajes que elegís. Es un juego que es como una especie de partida de rol, ¿no? En plan hay un Dungeon Master, como si estuviese jugando a Dungeons and Dragons. Un poco una parodia de un juego de exacto, rol. Exacto, exacto. El de móvil sí que se nota que está hecho por una empresa ya un poco más grande, no sé qué estudio... No me acuerdo el nombre, pero bueno. Es como una serpiente enrollada. Sí. Luego lo pondré en los links. Y está, se nota que está hecho por graficadores que sabían lo que estaban haciendo. Es muchísimo más cómodo el combate, las acciones que hay. Y tiene un montón de... Es una cosa que a veces me gusta y a veces no, pero tiene un montón de guiños a la cultura popular. Por ejemplo, agregan cosas como el muro de Juego de Tronos. ¿Ah, sí? En el escenario, en plan que hay como un montón de como de guardias de la noche, pero son cuervos. ¿Entendés? Tienen como ese tipo, como un montón de guiños a cultura popular. Y después hay otras cosas que no me gustan tanto, como que por ejemplo pongan Alexe Homo o cosas así que ya son un poco memes, un poco ya un poco quemados, pero bueno. Que no, me gustó muchísimo, me entretuvo un montón, estoy jugando muchas horas mientras escuchaba podcast y demás, estaba jugando a eso. Es un RPG de matar y de grindear y de subir niveles y conseguir oro y comprar cosas. Es un Dungeons and Dragons. Sí, no tiene mucho. Para la historia diablo. Es un poco, bueno, pero no es necesaria ni siquiera leerla si no te interesa. Uh-huh. Pero nada, eso. Si quieren tener un juego de entretenido así de RPG de combates en plan por turnos, parecido al Pokémon, con una tenés un equipo de diferentes personajes con sus habilidades, vas subiéndoles habilidades, equipándoles mierdas y demás. Bueno, típico. Sí. Completamente gratuito. Exacto. Pero con opción de transacción. Exacto. Tiene la opción de comprar oro del juego. Y con ese oro hacer cosas. Pero la verdad, todo el tiempo que llevo jugando yo, no noté en ningún momento que hiciese falta. Me pude comprar, o sea, todas las cosas que se pueden desbloquear con oro del juego. Y no sé si es que soy bueno, o sea, que tuve mucha suerte y me dieron mucho oro o qué. Pero de momento no me hizo falta comprar nada. Y también puedes comprar todas las mejoras que son como los DLCs dentro del juego. Los puedes comprar también con oro y los estoy comprando todos con oro. O sea, que no tuve ningún problema en ese sentido. No sentí... que me obligase... Uh-huh. Fíjate, yo me lo descargué hace un tiempo porque me llamó la atención porque conocí el original. Y lo primero que hice fue abrirlo, mirar un poco las primeras opciones que había de configuración, porque podés configurar la mesa de la partida... La mesa donde están sentados. Claro, la mesa literal de la partida. Puedes poner tipo snacks, tipo que si patatas, una Coca-Cola y eso, que supuestamente todo eso mejora las los stats de los personajes dentro de la partida. Pero como vi que eso costaba dinero real, dije, buah, este juego debe ser todo así de mierda, de que hay que estar pagando para cada cosa, y lo quité, así que no lo había podido probar. Pero nada, eso es recomendable si tienen tiempos así de ir en el metro, de esperar alguna cosa de algún vuelo, lo que sea. Te hace pasar el tiempo muy rápido. Y eso es lo que estoy jugando yo. Muy bien, muy bien. Pues damos paso a Noicon. Uf, madre mía. Conectamos con nuestro corto y cambio. Con nuestro corresponsal en Alemania. Yo estas semanas me he estado pegando unas buenas viciadas a toda una panoplia y una retahíla de obras de entretenimiento interactivo. Wow. Que dejaría. ¿Tuviste vacaciones? No, pero es como, no sé, me he estado diciendo bastantes cosas. A ver, suelo jugar bastante, pero suelo jugar a cosas que son poco comentables, como por ejemplo al PlayerUnknown y al Lawbreakers. Bueno, PlayerUnknown, puedes ser tus PlayerUnknown, he descubierto cómo se gana. He descubierto la manera de, no de ganar, sino de aguantar mucho. Descubriste el umami. Sí, porque he jugado solo un par de veces. Siempre estaba jugando con mi compañero de curro, porque me compró el juego él, entonces no sé, siempre he jugado con él. Pero él ahora está de vacaciones y dije, ¿qué diablos? Y jugué un par de partidas yo solo. Hay un truco que es, vamos a ver, la partida empieza con un avión, tú estás en un avión que está yendo desde un, está cruzando la isla siempre con una trayectoria diferente, randomizada. Vale. Uh-huh. Siempre tienes que tirarte, o sea, y el mapa, o sea, ves un mapa grande y tienes como más o menos calcular dónde vas a querer caer. La cosa es que hay zonas que son como más grandes, como ciudades, o hay una escuela que tiene como también muchas casas alrededor y tal. Pero todos esos edificios y todas esas cosas, siempre cae mucha gente ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el buen loot. Es donde están las buenas armas y las buenas claro, y la gente quiere ser un héroe y matarlos a todos. Claro, entonces, a ver, en los primeros 5 minutos hay mucha gente que muere porque todos caen ahí. Entonces el primero que encuentra una pistola sin que nadie haya encontrado nada, les revienta a todos muy a saco. Te interrumpo un segundo. Pero una duda respecto al juego. ¿Cuando morís tenés que estar obligado al resto de la partida o te puedes ir y empezar otra? No, te vas. De hecho no se puede ni expectar la cosa, cosa que no me mola, la verdad. Porque cuando quedan como 3 o 4, dices, hostia, me voy a quedar de espectador, a ver, es de risas. Sí, pero no tiene sentido, porque si no podrías informarles de muchas maneras. Si tu amigo está vivo y vos sos un espectador, le decís, ahí, está ahí atrás. Es típico. Tienes razón. André, pensando muy... Bueno, pues el truco que he descubierto es tirarse del avión lo más tarde posible. O sea, el último grupúsculo de casas pequeño que haya en la trayectoria del avión, ahí es donde tienes que caer. Porque ahí es donde menos, o sea, toda la gente es como bastante impaciente, entonces se van tirando todos al principio y tal. Si tú te tiras al final, estás solo durante toda la partida. Las dos partidas que he jugado tirándome al final, yo solo, he estado solo toda la partida hasta que quedábamos 5 o 6 vivos de 100. Y ahí ya la primera persona que me he encontrado es la que me ha matado. Esto me recuerda a cuando te uniste a un campeonato de ajedrez, una partida de estas con... que es una partida... Una simultánea. Simultánea contra una especie de experto y que como llegaste último a unirte, fuiste uno de los que últimos también perdió, entonces te ganaste un trofeo solo por llegar. Claro. Los últimos sean los primeros, tío. Los últimos sean los primeros. Pero realmente, eso, Oscar, acabas de cometer un error, porque con las hordas de gente que escucha este podcast, ahora todos se van a tirar al final. Van a ser mis tactics. Exacto. Oyentes, nos vemos en el último grupúsculo de casas. Nos vemos ahí. Si gritan. ¡Viva la Lilo de podcast! También estaba jugando al Lawbreakers, el cual... Ya llegó. No quiero hablar del juego en sí, locamente, pero... me refiero, porque el juego no hay nada nuevo. Sí, sí. Pero sí que quiero comentar un poco que me entristece la situación del juego, porque hay como 800 personas jugando en todo el mundo. Nada más. Las cuales son extremadamente pocas. Y, joder, tío, es que es un juego tan feo. Es que ojalá no fuera tan feo. Ojalá. ¿Seguís siendo el peor jugador del mundo según esa persona? Yo creo que no. Igual, no sé, creo son 800. Son 800. Tus esperanzas de que hubiese más gente mala ya se están desvaneciendo. Sí. Shit. Ya, no sé, ya te digo, me da pena. También es que... como se ven con las castañas al fuego de que no han vendido mucho y tal, se lo están ultracurrando, rollo que hay actualizaciones bastante, bastante frecuentes. Una cosa que me ha gustado y me gustaría que hicieran todos los juegos del universo de ahora en adelante es que siempre que hay una actualización que cambia algo, o sea, que no solo arreglar bugs, que hacen como un vídeo de YouTube de 2 minutos del team lead, el que llevará al grupo de la gente de las actualizaciones y tal, y te explica, hemos cambiado esto. Ah, sí, este sí. Rollo, y con el juego te dice, ves, mira, antes pasaba esto y ahora es así. Eso está muy bueno. Y eso está genial. Overwatch. Y el Heroes of the Storm también lo hacen. ¿Sí? Pero a esos les sale la pasta hasta por las orejas. Lo que sí iba a decir que respecto al juego, Oscar, es que me pareció muy injusto todos los reviews que recibió. Estuve viendo muchos reviews al respecto. Y creo que la gente que hizo reviews se subió, digamos, al tren de decir que era malo y ya está, y de que no hay jugadores jugando. Entonces hay un montón de reviews negativos diciendo, es que esto es igual que el Overwatch, y ya sé que ellos dicen una y otra vez que no es igual, pero es igual, y ya está. Y es como que, de hecho, me dijiste algo más parecido y sí que lo identifiqué. Como que se centran mucho más en que se parece al Overwatch más que en el juego en sí. Como que nadie está viendo el juego lo que es. Nadie lo quiere valorar. Exacto, exacto. Qué triste. Y es un poco triste porque se siente como que el juego podría haber tenido más agarre, pero los reviewers están tratando de estar de acuerdo todos entre sí. Lo que pasa también es que ha salido muy tarde, tío. Este juego creo que se anunció y se enseñó hace 2 años. En 2015 todavía podías sacarlo. Yo que sé, 4 meses antes del Overwatch, 3 meses después del Overwatch, pero ya 1 año después del Overwatch, con el mercado saturadísimo. Es difícil. Pero no sé si es eso o que simplemente hicieron una mala estrategia de marketing en general. Sí, también. Es que la gente se ha olvidado del juego, ¿sabes? Totalmente. O sea, hay como un poco ruido, hay pocas reviews. ¿Y vos qué opinas del juego en sí mismo? ¿Yo? Sí, así, o sea, si lo agarras en el vacío, digamos. Y a mí me encanta el juego. Sí, yo jugué la beta y me gustó tanto que me lo compré el día que salió. Pero lo que sí que te digo es que es un juego feo en mayúsculas. Es un juego feo, pero hay que quererlo. Yo sé de eso, no te preocupes. Yo entiendo de eso. O sea, el Dwarf Fortress, claro. Exacto. Pues tú ves Ascis y yo veo como punkies ciclados, ¿sabes? Con las armas estas del Gears of War, que es una escopeta, pero que tiene una bayoneta de 2 metros. Una motosierra en la punta. Sí, sí, y que hacen como... Dicen como chascarrillos cómico-violentos, que muy cringy todo, ¿sabes? Como, ¡ja, ja! ¡Te voy a matar! ¿Sabes? Cosas así como, uff, ¿por qué hacéis esto? ¿Qué clase de decisión? Y eso, me da pena. Pero bueno, ¿sabes? Tengo... A ver... No esperanza loca, pero es un buen juego. O sea, yo estoy convencido, con la mano en el corazón lo digo, de que es un buen juego. Y quizá cuando baje de precio 12, 15 pavos, como el Rainbow Six, ¿sabes? Está claro que no a todos los juegos les puede pasar lo que le pasó al Rainbow Six Siege, que al principio se pegó una hostia muy tocha, pero ahora juega muchísimo más gente. O sea, hoy en día juega más gente al Rainbow Six de lo que jugaban cuando salió el juego, pero muchísimo más gente. De hecho, fue uno de los juegos que pudo, digamos, invertir el mito este. Casi todas las empresas de videojuegos apuntan a que cuando lanzan el juego salga un pico gigantesco y luego ya todo simplemente hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, excepto algún que otro piquito de rebajas. El Rainbow Six, que salió muy mal, está empezando a invertir el gráfico porque cada vez tuvo más. Lo que sí también lo cambió muy violentamente el juego. O sea, lo remodelaron absolutamente todo. Desde el producto que salió hasta el que está ahora, es casi un juego diferente. Y eso es lo que no sé si esta empresa va a estar dispuesta a hacer con los Lawbreakers. Como para, por ejemplo, arreglar la interfaz, mejorar un poco el diseño de los personajes, quitar la voz del tipo de Rick y Morty. Ya. Ya, a mí ya te digo, me da un poco de rabia por eso, porque creo que es una decisión, ¿sabes? No es un error, es una decisión desafortunada, ¿sabes? No es que hayan intentado hacer algo guay y les haya salido mal, no, es que diseños en sí, como están pensados, y dices, vale, veo lo que estás intentando y esto igual en 2005 era la polla, pero el mundo se ha movido, pistolero, y esto ya no funciona. Pero bueno, no sé, ya veremos. Y esto era de lo que menos quería hablar, en realidad, porque he estado jugando a ver, ¿qué queremos primero? ¿Juego nuevo o conclusión épica? Introducimos el juego nuevo y ya después vamos con la conclusión. El juego nuevo es el Undertale. He estado jugando a Undertale. ¡Hostia! Wow, es súper nuevo, salió ayer. No, pero hostia. A ver, comentad, es que a mí me gusta mucho. Nuevo para mí. Undertale. Vale, el Undertale. Os cuento en qué contexto... Empecé a jugar el Undertale, estaba con Carolina en mi casa. Y típico que a veces me dice Carolina, ponte a jugar a algo, pero claro, entonces tengo que jugar algo que sea entretenido de ver. Sí. O sea que eso es su Twitch personal. Claro, y exacto. Twitch privado. streamer en directo. Ay, hostia, es una nueva carrera. Y estaba como scrolleando, o sea, como mirando las cosas que tenía instaladas del Steam, y tengo el Undertale comprado desde hace mil, y Carolina se lo ha pasado y me dice, va, juega lo que quiero ver cómo te lo pasas. Y no sé por qué, de primeras era como que yo no quería jugar. Era como que no quería que me gustara, y le dije a Carolina, va, voy a ser súper cruel y súper malo con el juego. Pero no pude, en verdad. No pude. Está guay, está muy guay. Me gusta porque, ¿sabes, Emilio, lo que habías dicho tú de que el Resident Evil intentaste que te gustara, pero no lo, conseguiste? Yo con el Undertale fue al revés. Yo quería cagarme. Es que es un juego con mucho encanto. Tiene mucho encanto. Sí, ¿sabes lo que es? Creo que nadie... A ver, no he leído mil reviews de Undertale ni nada, pero me parece un juego totalmente de LucasArts, tío. Es un juego absolutamente LucasArts. Sí, nunca había visto una comparación así, pero... ¿En qué aspecto? Me refiero, no en las mecánicas del juego, porque desde luego es totalmente diferente. O sea, esto intenta ser como una especie de RPG... Pero sí. El humor, el tono y por lo que estás jugando al juego es por lo mismo por lo que juegas un juego. Tienes razón. Sí. Ahora caigo en lo que decís. Totalmente. ¿Sabes? O sea, el humor está muy conseguido, el tono sí, está lo, muy Sí, los muy, personajes, muy cómo interactúan entre ellos también es muy LucasArts. Sí. Además lo estoy roleando, en el sentido de que yo me creo un personaje y yo hay cosas que no hago, rollo no, mi personaje no haría eso. Ya. Maté a la vaca del principio. Ajá. Porque estaba como diciéndome, no quiero que te vayas, no sé qué. Y yo pensé, pero tú quién eres a mí para mandar. Claro. La señora vaca que me quieren cerrar en el inframundo. Vas a ver tú. Mi personaje, Randy, por cierto, se llama. Okay. Puse un nombre, dije, a ver, un nombre rollo tonto que pueda ser como de hombre y de mujer o algo así. Y me hizo gracia porque luego Carolina me dijo que creía que le había puesto Randy de random. Rollo, que este juego me da igual. Con mi personaje Randy. De hecho, cuando dijiste Randy, yo pensé en random totalmente. Dije. Sí. Randy tiene una catchphrase que es que a veces se gira, mira a cámara y hace. Cuando hace algo como un poco malvado. Como puedes ver, soy un buen streamer. Sí. Me mola Randy. Soy top pro con los minijuegos de combate, ¿sabes? Porque soy una persona bastante experimentada en los bullet hell. Sí. Así que y llevas un montón de buses de práctica de WarioWare. También. ¿Por dónde vas más o menos? ¿Cuánto tiempo has jugado aproximadamente? Diría que por la mitad. Acabo de matar a Undine, la esqueleto. Bueno, la esqueleto, la monstruo esta que es como una armadura que te va tirando lanzas. Sí. Como tipo mujer tritón. Me hizo gracia. Estoy intentando no matar a los monstruos, no sé, que sean muy terribles, ¿vale? Y a esta pensé, vale, voy a intentar perdonarle la vida. Pero no se puede. Puedes huir, pero no puedes perdonarle la vida. Yo pensé, yo que voy a huir. Randy no huye, ¿sabes? Randy te perdona la vida si te dejas. Pero si no te dejas que te pierdan la vida, te asesino. ¿Sabes? Pues lo siento. Está bien. No, lo bueno de este juego es que está hecho para que puedas jugar así. O sea, el diseño del juego está incluido que las opciones que estás tomando forman parte también de... Sí. De lo que va a pasar. Pero, entonces... Totalmente. Pero el humor es genial. El humor es... Te lo digo, o sea... Me ha recordado a los mejores tiempos de LucasArts. Totalmente. ¿Y sabes la cantidad de easter eggs y detalles que tiene, que seguro que no viste? Millones. Pues. Este juego tiene incluso al empezar una partida hay como una especie de numerador random de probabilidades de que pase una cosa especial única en tu partida y no en otras. O sea, es súper... Está lleno de mierdas de estas que nadie se molestaría en querer hacer porque son demasiado pesadas. No me spoilees. No, que va. Lo pase. Cero spoilers. Solo seguramente para la semana que viene me lo habré pasado y comentamos ya. Dale. Así me spoileas y ya me interesa. O sea, ya quiero que me cuentes esas paridas. Muy bien, muy bien. Pero me alegro, porque es un juego que la comunidad de internet lo estropea muchísimo. Da la sensación de que es peor de lo que realmente es. ¿Sabes? Ah, por los memes y por la gente con las camisetas y todas esas cosas pesadas. Sí, la comunidad es muy heavy. La comunidad es muy tipo los brownies. ¿Sabes? ¿Los brownies? Sí, los que les gustan más. Los brownies te refieres, los de My Little Pony. Ah, sí, dije brownies. brownies, eso. Son muy así los de la comunidad, ¿viste? Muy fans de... No quiero... como los del Sonic. Los chicos que dibujan Sonic. No quiero meter el dedo en la llaga, pero en realidad también los fans de LucasArts son un poco así también. Existe un juego medio LucasArtsiano. No, es que el mejor juego es Monkey Island. Creo que cualquier juego que tenga unos personajes extremadamente carismáticos se presta a eso. Sí, es verdad. ¿Sabes? Es un poco como el fandom de Overwatch, ¿sabes? El fandom de Overwatch sí que se me atraganta, chaval. Como, uf, sí, a mí como también, pistacho hasta en día de anginas. Hasta cuando me gusta, en plan, estar jugando a mí, me siento sucio. Ya, porque has visto todos esos GIFs de Tracer y Soldier follando que hay por internet. Yo los he visto. ¿Sabes que hay un subreddit de porno de Overwatch? No lo sabía, pero creo que eso no es lo peor. Yo creo que eso es algo bastante normal. Lo peor, yo creo que eso no es lo peor. Exacto, yo creo que lo peor es la gente en sí. No, o sea, no el porno. O sea, la gente cuando se pone a hablar como si fuesen los personajes... Roleando. No roleando. Es como si esto fuese Juego de Tronos o algo. O sea, se ponen ahí a hablar sobre las relaciones de los personajes. Nada, da igual. Los ships. Que eso lo descubrí hace poco que existe, ¿sabes? Sí, el, I ship them. Es como un género muy concreto de fanfiction que consiste en hacer que los personajes tengan como relaciones sentimentales. Exacto. I ship them. Vivimos en un mundo increíble. Sí, qué mundo en que vivimos. En esas sentadas, en esas tiradas de sofá con Carolina es para streamearle en persona cosas también, un día dije, Carolina, quiero que veas lo que pudo ser el mundo. Quiero que veas lo que hubiera pasado si Sega no hubiera dejado de hacer cosas, de hacer consolas y tal. Y le enseñé el Jet Set Radio. ¿El qué? Jet Set Radio. ¿Y eso qué es? El Dreamcast, de... patines y graffiti. ¡Ah! Ese juego era en plan super edgy. ¿En serio? No. Es bueno, ¿eh? El humor está bien conseguido. A ver, no sé si es edgy, o sea, claramente intenta ser guay, pero también es muy autoconsciente de cómo intenta ser guay y eso mismo lo hace bastante gracioso también. No he jugado apenas, o sea, he jugado como media hora. Los controles son nefastos, la verdad. Eso a día de hoy es injugable. Sí, lo siento. Lo siento, Sega. Pero ahí tal. Hostia, es y también un poco otro juego de los, ¿no? Que es... El estilo, la estética. La estética es Splatoon. Splatoon me parece una copia estética del Jet Set Radio que tira para atrás, chaval. Podría ser. Otro de esos días de streamearle cosas en persona a Carolina, me pasé un nivel del Hitman. Bastante fresquiviris. Sapienza. Es como... ¡Buah! Increíble este nivel. Es que si... No me los he pasado todos, pero creo que este... Es posible que sea el mejor del juego. O sea, si hay algún nivel del juego que sea mejor que este, pues no sé. I guess I'll die, ¿sabes? Bien, os explico. Imaginaros como un pueblo italiano, que de hecho existe, es Sapienza. Al pie de la montaña. Un pueblo italiano... ¿Cómo? Al pie de la montaña. Vive nuestro exacto, amigo Marco. Al mar. En una humilde morada. Oscar, no caiga. No me había dado cuenta. Pues es como un pueblo italiano con su iglesia y con sus moviditas y con sus cosas turísticas, con una mansión y además dentro de una montaña que hay en el pueblo hay como un laboratorio enterrado y tienes que matar a un pavo que hay en la mansión y a una tipa que está en el laboratorio, ¿vale? Hostia. Y destruir un virus. Misión imposible. Buenísimo, buenísimo como maté al tipo, chaval. El tipo es un señor italiano que vive en su villa, ahí en el pueblo. En una humilde morada. Exacto. Y le maté haciéndome pasar por cocinero, cogiendo una lata de tomate caducado, echándosela en los espaguetis. Y cuando estaba comiendo... O sea, se pone a comer tal y a los 30 segundos se empieza a encontrar como súper mal y se va como un acantilado a potar. Y cuando está potando el acantilado le pegas la típica patada en la espalda súper terrible. ¡Qué manera de morir! Bastante terrible. Me gusta, por cierto, una cosa. Y es que aunque sea un juego destinado al mero asesinato, tenga ese toque de humor. O sea, cuando cogías la lata de tomates a caducado, pone, parece que la receta clásica de la familia no sé qué no es tan misteriosa como dicen. Luego si rollo es una lata, en verdad, ¿sabes? Sí, sí. Y cuando el tipo está comiéndose los espaguetis, dice, me encanta, le dice al cocinero, me encanta que los espaguetis te salgan como los de mi madre o así, perfecto, has clavado la receta, ¿sabes? O sea, tienen un componente de humor ahí bastante, bastante guapo. ¿De dónde era el estudio? ¿Lo hacía? ¿Eran de Dinamarca? ¿Era? IO Interactive son de Escandinavia, de alguna parte de Escandinavia. Te lo busco en one second. Creo que son suecos, te confirmo. No, danés. Sí, daneses. Dinamarca. Bien. Pues están dándole duro, últimamente todas esas empresas de países europeos nórdicos. Escandinavia está on fire, tío. Es que Escandinavia tiene mucho dinero ahora. Y no saben qué gastarlo. En los videochocks. Y, por fin, el broche de oro. Siento estar haciendo un monólogo. Emilio, querías decir algo sobre el Hitman, creo, y te he cortado. No, serían chistes de Marco, no te preocupes. ¿Te lo compraste el Hitman o es el demo todavía? No, el Hitman me lo compré porque estaba como, lo pusieron de oferta. ¿Te acuerdas que Square vendió a IO Interactive, el estudio, el desarrollador? Pues el desarrollador, aprovechando que ya no, o sea, que los ingresos ya no iban a Square, dijeron, lo pusieron de oferta y dije, va, putos, más dinero para el estudio, y me lo compré. Pues sí. Estaba rollo por 20 euros o así. Está pasando la industria en la cara. Pues totalmente, muy bueno, ¿eh? 100% recomendable, creo que os gustaría porque, a ver, es un juego de matar, entre comillas, pero en realidad no es de matar el juego. El juego es como de ir por los niveles, oyendo las conversaciones, ir disfrazándote de cosas, sabiendo dónde te puedes poner para las cosas, ¿sabes? Averiguando... Un poquito sandboxy, ¿no? Un poquito así de a ver cómo se te ocurre a vos hacer esto. Exacto. Mola. También hay como muchas mini historias, o sea, cada nivel tiene como muchas historias, rollo lo de los espaguetis, que es como un setup para que lo puedas matar. Claro. ¿Sabes? Rollo, trucarle el motor y llamarle para un protocolo de emergencia y cuando suba el coche le reviente, ¿sabes? Sí. Eso me suena. Bueno, y ahora el broche de oro, ¿no? Vamos a concluir. Sí. Es el capítulo orgasmo. Me he pasado el Persona 5. Gracias. Me ha costado el puto, ¿eh? Ha costado, pero... No te digo, si ¿cuántas horas? 91, 92. Ah, bien. Creo que es el juego single player más largo que voy a jugar en mi vida. No voy a volver a meterme en un compromiso así. Aunque... ¿Jugarás el de ¿sabes? El final me gustó. El final me ha gustado más de lo que me esperaba. ¿Sí? El final me ha gustado más de lo que esperaba. Os voy a hacer un recap a vosotros y a nuestros oyentes sobre la historia del Persona. Sí, va. Va de un grupo de jóvenes japoneses que... Bueno, tokiotas, de hecho. Que... tiene como una especie de poder que consiste en meterse en los mundos mentales de la gente malvada, sobre todo. Porque es como que la gente malvada, entre comillas, que tiene como influencia y tal, o sea, es como que su poder mental malvado se puede manifestar más fuertemente. Y se manifiesta de una manera física, que es un lugar, y tú vas al lugar, y es una dungeon de un JRPG. Y una vez te lo pasas, es como que esa persona se arrepiente de lo que ha estado haciendo. Y es como que arreglas un poco. Cambia para mejor. El Inception japonés. Exacto. Y todo esto, obviamente, deviene en que el grupo de chavales empieza a ser popular. Hay un momento ultra Death Note en el que la gente está como súper apoyando a esa gente. Los jóvenes los apoyan, pero los adultos no. Porque es un juego muy, muy anti-adultos. En el sentido de que los adultos siempre son los que hacen las cosas mal, los que son malos y los que te hablan mal, pues si eres joven. Qué suerte que ya somos adultos. Ya estaba como shit. Me estoy convirtiendo en todo lo malo de este universo. Y hay 6 o 7 mazmorras. Creo. O sea. Obviamente, al ser este un juego japonés, intenta como hacerlo de manera épica, rollo, buah, es que cada palacio es como un pecado capital. No creo que sea eso, creo que sería más acertado decir que cada palacio, o sea, cada dungeon critica la corrupción en diferentes instituciones... adultas. De la sociedad, exacto, no, de la sociedad. O sea, el primer palacio es un colegio donde hay un profesor que está abusando de su poder. la segunda institución es, o sea, la segunda, el segundo palacio es de un artista que tiene como gente esclavizada trabajando para él. Buah. Y él, las obras que le gustan de los que tiene esclavizados, las presenta como suyas. Buah, eso es. El tercer palacio. Ese es mi mundillo. Es la vida de André, básicamente. Claro. ¿Ves? Es que me gusta el personaje porque es. Bueno, ahora digo lo de tal. Bueno, y así, ¿no? O sea, hay como un mafioso, una tipa que es abogada, bueno, fiscal del Estado o algo así, ¿no? Y me gusta el persona, al margen de los sistemas y tal, creo que no. Me da igual hablar de eso porque yo no soy de JRPGs, me da igual. Los Fields es que es un juego que intenta hablar sobre el mundo real. Intenta hablar sobre el mundo real, y hay muchos guiños a cosas reales. Vas, o sea, Tokio está hecha, a ver, no digo 1-1, pero hay como los sitios importantes de Tokio, entre comillas, están hechos, rollo Shinjuku, Akihabara, el cruce de Shibuya, y como playas y parques que puedes ir. Eso debe estar interesante, de verdad. Está muy interesante, sí. Sí, de hecho. El otro día estuve por ahí y me acordaba de verte a vos jugando, y digo, mira, acá es donde alquila películas. Ah, sí, Oscar. Claro. Me dijiste, acá alquila películas Oscar en el Persona, me decía Emilio. Claro. Sí, que es el cruce de Shibuya a la derecha, ¿no? Exacto. Correcto. Pasando la estatua del perro de la plaza de la estación. Y el vagón verde ese que está ahí. Exacto. Está el vagón de información. Está el vagón de verdad. Y cada tanto sabes que hay políticos hablando. Dando sus discursos fachas. Exacto. ¿Sí? Claro, porque uno de los aliados es un político. Yo creía que eso estaba agregado así randommente. No, están claro. Ahí, están ahí. Está todo muy bien. Yo cuando lo vi en tu casa dije, está muy bien logrado. También las sensaciones ahí por las zonas residenciales, en plan las casitas y demás, también estaba muy bien logrado. Con los musicotes buenos. Sí. El que está sonando ahora mismo. Sí, tío, es un juego donde vas, te vas, o sea, el sábado por la noche no tenías nada que hacer y nadie te llama para quedar, y te vas al videoclub y te alquilas Expediente X y te vas a tu casa y te la ves. ¿Sabes? Es a good game. Me ha gustado el final porque no me lo esperaba para nada. O sea, me esperaba que fuera la típica apoteosis de JRPG de bien, has salvado el mundo, one more time. Y no es así. Espera. Spoilers heavy. Hostia, vale, sí. Spoilers. Mac. Danger. Bien. El último palacio es el de un tipo que se está presentando a ser presidente de Japón, uh-huh. Primer ministro. Sí, ahí te habías que quedado. Exacto. Que es el mismo tipo por el cual tú estás en Tokio. Porque tú estás en Tokio porque en tu pueblo le pegaste a un tipo que estaba intentando violar a una. Y te mandan a Tokio porque te tienes que cambiar de instituto o algo así. Y ese tipo también es como el que estaba intentando violar. Entonces, como que este es el más malo de todos los malos, ¿no? Vale. Y cuando lo vences, te das cuenta de que no. De que en realidad él no era el más malo de los malos. No es como la mastermind detrás de toda la maldad. Sino que hay un palacio luego, el último palacio real, es la humanidad. Es toda la humanidad. Hostia. Sí, cuidado. Es más la Liluledo de lo que Hostia. Parece, de hecho. Porque consiste en que la gente. A ver, me gusta el argumento. Es un poco más neoliberal de lo que me gustaría. Pero es como que la gente no quiere pensar, ni decidir, ni tomar decisiones sobre sus vidas. Y muchas veces, y en muchas circunstancias, les gusta que haya algo. O sea, tener un propósito que les venga de fuera. Les gusta que alguien les diga. Tú estás. Eres bueno en esto, dedícate a esto en tu vida, ¿sabes? Sí, vale. Ese pensamiento, entre comillas, o sea, bastante, bastante fascistoide, de que a la gente le gusta ser controlada. No obstante, me parece que el juego lo trata bien, ¿sabes? O sea, creo que lo podría haber tratado de maneras muchísimo más fascistas que esa. Pero me parece que lo trata bien. Y entonces, básicamente, al final matas a Dios, que es una mecha súper tocha. Wow, sí. Lo que faltaba ya para. Fue. Y al matar. God is dead. No, fue en plan, como en plan. Y nada, tal vez, y al final matas a Dios, que es una mecha. Sería el dios japonés, entonces. Sí. Cuando matas a Dios. Es como que todo el mundo este cognitivo físico se desmorona y desaparece porque es como que has vencido a ese mecanismo de la humanidad que consiste en querer ser controlado. Entonces es como y que se todos todo. En un estado vegetativo, porque como les destruiste el mundo de la tipo de la, el subconsciente. Caen no, todos. Claro, claro, eso es lo que yo pensé. De hecho, es que hay un personaje muy importante, el Gatete. El Gatete en realidad es un personaje cognitivo, no es un personaje real. Y desaparece. O sea, se muere, entre comillas. Triste. Y ahí derramé una lágrima, la verdad. Pocos juegos. Pero ver al Gatete desaparecer me supo mal. Llegó al Cocora. Me hizo dañito. Bueno, pero sí, ya sí, se acabó esta historia épica. Pero, 16 capítulos. ¿Sabes? De no, podcast, no, no, no. Oscar. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Sabes? Lo sí. que me parece mejor y lo que me parece más que rompe con la tendencia japonesa tal, es que cuando te pases el juego, en realidad no pasa nada. O sea, la gente sigue con sus mierdas. O sea, el juego acaba. O sea, una de las escenas finales del juego es tú en el cruce de Shibuya y oyendo a la gente hablando de mierdas. Sure. ¿Sabes? Hablando de tonterías. Que sí. Siguiendo sin tomar el control de sus vidas. Es como, bueno, he hecho todo esto. Es como que hay un poco de esperanza. Ya, la esperanza de, y el tomar poder sobre tu vida es un sentimiento que también es humano y es una cosa que está en el humano, pero que no es tan bonito. No es que todos de repente dicen, ah, qué bien, qué entonces, todo, qué guay está es todo. Es casi una metáfora de hacerse adulto. Pero, que el protagonista es verdad. Hacerse adulto, entonces. Ah. Es cierto, porque es como que en la juventud intenta exacto. combatir contra una fuerza que es imparable. Imposible, claro. Y al final acaba aceptando. Tiene la esperanza, claro, y al final termina aceptando que eso no se puede cambiar. Claro, en plan, no está tan mal, pero sí. Sí, hasta está cierto muy punto guay. Sí, puedo entenderlo así. Podría ser, claro. No, yo no tengo ni idea. Fue así una... No, pero puede ser. Puede ser, porque si está tan centrado en la diferencia entre jóvenes y adultos, claro. Tiene sí, pinta. Y además, al final del juego hay algunos aliados tuyos que son claramente adultos y que al principio te trataban mal, pero ya te empiezan a tratar mejor. Y es como que ya los empiezas a entender tú también. Hostia. Como que empiezas a entender que los adultos no, claro. no son tan malos. Sí, no, de hecho, pues hace poco hay un vídeo que voy a dejar en la descripción que es de un youtuber que descubrí hace poco. La verdad está bastante bien hacer reviews de anime. Lo siento a la gente que no le guste mucho el anime, pero no sé, muy bien. Y es un video que habla sobre Cowboy Bebop y lo que significa, en plan, lo que es la serie en sí. Un poco me recordó lo que me estabas contando a eso, ¿no? Un poco a la trama no principal de Cowboy Bebop, pero sí que es la principal, que es la vida mundana de ser adulto y la rutina y como que todos ya tuvieron una vida en la que tenían como la esperanza de que todo iba a cambiar y que iba a ser mejor, pero fracasaron y ahora se ven en esta situación, ¿no? Que es en plan, es lo que hay. Que supongo también lo que le pasa a muchísimos japoneses acá, en plan, tienen desde muy pequeños una energía y una vitalidad y toda una especie de ganas de vivir increíble, y después del instituto, que justo las personas son del instituto, plan, después exacto, del exacto. instituto resulta que se encuentran con la sociedad y con que es lo que hay, en plan, ya está, se acabaron tus caprichos o tus excentricidades de ser una persona única, ahora ya sos una parte del todo. Pues sí, tío, me ha molado, la verdad. Me ha molado. Qué guay. Worth it. A ver, worth it las 90 horas, sí. Si durara 60 hubiera estado mejor también. pero worth it. Cosas me parecen muy criticables, por cierto, y no quiero dejar de hablar de personas sin haberlas mencionado, porque seguramente, no sé ya si lo volveré a sacar. Estaba mencionando que es un juego como muy sobre la realidad, ¿no? Pero sí. Es un juego japonés y hay cosas que son muy terribles. Sure. Por ejemplo, es un juego... con ciertas movidas homofóbicas bastante, bastante cuestionables. Sí, ¿sabes? Muy japonés. O sea, hay tres personajes que no son de orientación o identidad sexual extremadamente normativa y los tres son como chistes. ¿Sabes? Siempre. Como parodias. Son como una broma. Super, es el personaje super broma. Terribles. Sí. Eso es bastante sí. terrible. Racialmente, bueno, no hay ninguna persona... O sea, hay una persona que no es japonesa en el juego. Y es una americana japonesa. Súper sexy, ¿no? Además eso, sí, exacto, que es rubia. Ultra sexualizada. Exacto, todo De hecho, en concreto, la sexualización de este personaje también es bastante risas, porque el primer palacio, que, o sea, la primera persona mala a la que te enfrentas, habla de eso, habla de cómo esta persona sexualiza a la niña esta, que es tu compañera. Y es como que en ese momento te das cuenta de, hostia, claro, es verdad, tío. Y yo me motivé y dije, buah, mola que tomen estos temas, sé, que por cojan los cuernos, el claro. toro por sí, las sí, riendas sí, sí, sí. y digan, mira, tal, ¿sabes? Esto está mal, que sexualice a esta persona y tal. Pero luego, en el segundo palacio, el juego mismo sexualiza a la chavala esa extremadamente. Por supuesto. Es como que sexualizar a la chavala está guay si lo hace un joven, pero si lo hace un adulto, eso ya está feo, claro. ¿sabes? Claro. No sé. Justo hoy en las recreativas estaban atrapando ahí a un pederasta. Sí. Había un policía con un tipo súper acojonado, súper creepy, agarrándole los documentos, y el pederasta después salió corriendo. Sí, corriendo, sí, y fue la persecución menos impresionante del mundo. En plan, fue todo como muy... ¡Ay, que se escapa! ¡Ay! Y justo en plan, pasa por delante nuestro y Andrés dice, mira, ahí va el pederasta. Y yo me pongo a bajar las escaleras y el policía por atrás. Perdón, permiso, perdón, permiso. Perdón, permiso. Hostia, entonces, sí, claro. Pues eso, Persona 5. Pero es que si miras alrededor, Oscar, de mi vida. Si miras alrededor, y seguimos con esto de la crítica del mundo moderno. Si mirabas alrededor en el local en el que el policía estaba persiguiendo a un pederasta, está lleno de muñecos casi desnudos de nenitas chiquitas con los pechos súper chiquitos y en bañador para que los agarres en las máquinas esas. Exacto. Entonces, es como una contradicción constante. Objetivizás, pero no permitís el segundo paso, ¿me explico? Claro. Sí, claro. Muy terrible. Sí. Además, pasamos por muchos pasillos donde era en plan eso, en las paredes, en el suelo, y en el techo. En plan, no podías mirar a ningún lado que no fuese en plan gente ahí de niñas muy pequeñas. Increíble. Muy terrible, sí. Sí, sí. Ya, me extraña que esté como a la vista, ¿sabes? Porque, a ver, yo que sé, que exista eso, pues bueno, tío, en los rincones, en los subreddits más oscuros, pues hay de todo, ¿no? Pero que esté como de cara a la calle y esas movidas como... Oscar, que para... Había una... Normalizarlo es lo que es, en muy, una tienda... es como la droga en Berlín o algo así, ¿sabes? Exacto, sí, como la droga en Berlín, totalmente. Mira, nos metimos en una tienda que vendían videojuegos nuevos y tal, ¿no? En plan de Play 3, Play 4, todo de segunda mano, pero en plan como muy buenas condiciones. Subimos y por las escaleras, ¿no? Porque siempre son muchas plantas. Por las escaleras había uno de estos pasillos con un montón de porno tal y cual, y era todo un piso de porno. Subimos otra vez y entre todo ese porno habían unos chavales que tendrían, no sé, entre 14 y 16 años, sí, jugando a cartas tipo Yu-Gi-Oh, Magic y demás en unas mesas que estaban ahí todos rodeados de porno. Sí. Que es en plan, el lugar donde pueden jugar las cartas es ese, porque es el único lugar donde se los permiten. Pero... Y subimos una planta más y era una planta entera de videojuegos de porno. Era increíble la cantidad de juegos que había. Pero flipante. Está todo grabado. Ero. Está todo grabado. Está todo grabado. Sí. Todo grabado de Strangis, obviamente. Pues no nos dejaban grabar en ningún sitio. Claro. Pero es que me imagino que, o sea, si por ejemplo tú pillas a un japonés y le dejas Emilio en Gorlitzer Bahnhof y le asaltan unas 40 personas, de hecho son negros, o sea, todavía más choque por un japonés, que te están intentando vender droga, rollo, ¿quieres droga? ¿Quieres droga? Claro, sí. Me imagino que tiene que ser un choque cultural súper loco. Exactamente, también, ¿no? Acá es lo mismo, pero en lugar de drogas, en plan, ¿quieres menores? Ay. Sí, tal cual. Cielos. Bueno, pues el Persona 5, ¿cuánto le das sobre 5? Sobre 5, buah, tío, es que me pareció muy buen juego. Y yo no sé de JRPGs, es que esa es la movida. Exacto. O sea, yo creo que una persona a la que le medio gusten los JRPGs, a este juego le pone un 10 como la copa de un pino. Mm. Yo le pongo un 9. Un 9. Un 9 sobre 5, wow. Un 9 sobre 10. 4,5 sobre 5. Que sobre 5, bah. Pero sí, me parece... Me parecen unas muy buenas vibes. Además, nunca he jugado en Persona. Esto igual lo tienen los otros Persona, pero... Las vibes, ¿sabes? Que sí. no es fantasía pura y dura, sino que las cosas que son fantasía en el Persona están basadas en cosas reales. Sí, ¿sabes? Sí. Entiendo. O sea, es como pensamientos malos o situaciones... Es como conceptos abstractos de la vida cotidiana. Claro, es que es un poco más parecido. Es un poco más parecido a lo que es la ciencia ficción, ¿no? Digamos. Porque la fantasía suele estar siempre ambientada en un mundo fantástico, entonces es como coherente. Como Juego de Tronos está todo yendo en un mundo inventado tal cual. Pero este, al ser un mundo que es real, en plan, como que existe. Con perlitas de fantásticas. Pero con toques ahí fantásticos es como más... Ciencia ficción, claro. Bueno, sí. Yo lo veo más, más realismo fantástico. Mágico. Realismo mágico. Bueno. Realismo mágico, sí. Eso está bien. Totalmente. Pues eso, tío. Bien. Os lo recomiendo a todos, sí, pero paciencia. Hay que tener mucha paciencia. A mí se me ha hecho largo. Las últimas 10 horas me las pasé en fácil. Lo siento. Lo siento haber defraudado a la audiencia. Puedes tirarte unos 5 días jugando sin dormir y tal y te lo pasas. Básicamente es como una gran maratón. De esta claro, serie. Claro. Es gracioso porque las reviews de usuarios, de los usuarios del Persona, eso sí que me he estado dando cuenta. La gente que habla del Persona habló o cuando salió, que son los comíos, que se lo pasaron en la primera semana, o está hablando rollo en julio, agosto. Dicen, bueno, ya me lo he pasado. Ya por fin lo conseguí pasar, claro, por claro. Decir algo. O sea, es que si haces matemáticas, es más o menos... O sea, si haces el cálculo, es más o menos 40 minutos al día, todos los días desde el 1 de abril. Que para mí no ha sido así. Para mí hay muchas semanas que me he tirado sin jugar y luego 5 horas al día y buenas, de repente. Claro, como toca. Bueno, pero ahora sentís que lograste algo también. ¿Sabes? Sí, ahora me quiero pasar el Yakuza, tío. Ahora he dicho, va otro JRPG que esté guapo de Japón. Así que quiero cuando vaya a Tokio, sí, cuando vaya a Tokio, saberme las calles, tío. Decir, esto. Vamos aquí al videoclub de aquí al lado. Sí, te vas a sentir como un local. Sí. Y todos te van a mirar con cara de no te acerques. Sí, hay una serie de juegos, el Yakuza, no sé si la conocéis. Sí, conozco, pero. Es un poco el sucesor espiritual, entre comillas, del Shenmue. Y va de la Yakuza. Y es todo en Tokio, y tú eres un yakuza, y es como historias de la yakuza. He visto imágenes. La crítica siempre ha sido buena. Y eso, tengo curiosidad. Y dura 20 horas, lo he mirado ya de antemano. No quiero darme a partir susto. De ahora. A partir de ahora, Oscar aprendió la lección. ¿Cuánto dura el Shadow of Mordor? Shadow of Mordor dura 20 también. ¿20 horas? Buah, no sé si voy a poder. Tanto tiempo. No sé si voy a poder. Te lo digo yo cuánto dura. 15. Bueno, sí, si te perdiste un par de... O sea, si te distraíste un poco en misiones secundarias, te pusiste a hacer alguna que otra chorrada y tal, se te va a 20 muy fácilmente. Bueno, muchachos, hagamos una cosa. Tomémonos un pequeño descanso y luego del descanso vamos a volver con noticias. Pero antes de las noticias voy a mencionar comentarios que nos hicieron. Vamos a responder un par de cositas y entonces ya después le damos a las noticias. Ah, ¿hacemos ahora las preguntas entonces? Sí, después del descansito. Cuando volvamos. Ah, bueno. Ok. Venga, pues. Perfecto. Ahora. Voy a decir todo ahorita. Yo. Colegas, estamos otra vez aquí con Lalilu de Podcast. Vamos a empezar con una vez. Ese es el programa que nunca vamos a hacer. Sí, el programa que me daría de hostias en mi propia cara antes que hablar de esa manera. Vamos a responder a uno de los mensajitos que nos escribieron al iVoox. Pueden respondernos, bueno, escribirnos a todos los lugares, estamos leyendo todos, leemos en YouTube, leemos en iVoox, leemos en el Ask FM y si tenemos algún otro lado también seguro nos llegará de alguna manera en el Twitter, en todos lados, y pues vamos a ir respondiendo siempre que podamos. Lo del Half-Life, ¿cómo quedó? Sí, ahora lo voy a hacer. Ok, pues ahora lo mencionamos. Vamos a ver, Telbif, un oyente más o menos recurrente, según creo. No sé si es mujer o hombre, porque el avatar sale como una mujer, pero no sé si eso es cuestión del iVoox. Es irrelevante. Es irrelevante, pero no sé cómo referirme a él o a ella. Telbif. Muy bien. Dice: los juegos de The Witcher sí que siguen la historia de los libros, y aunque el primer juego es un paréntesis medio alejado del resto de la trama, y aún así tiene conexiones, y de hecho un NPC te revienta toda la historia por la cara y sin aviso, a partir de la segunda historia es una secuela directa de las novelas. Claro. Y lo que no pasa nada por jugar los juegos sin leer los libros me parece Francamente, una gilipollez. Por supuesto, vas a entender la historia igual, como prácticamente cualquier historia que cojas a la mitad si no eres idiota. Pero aparte de que no vas a pillar un montón de referencias y detalles menores, vas a ignorar completamente el trasfondo de personajes y facciones que Geralt sí conoce. Y sobre todo, los juegos te van a spoilar completamente los libros, que son de las mejores series de fantasía que hay y merecen ser leídos por mérito propio. Y a ser posible, obviamente, sin saber lo que va a pasar en todo momento. En resumen, niños, que si les atrae mucho The Witcher 3, no me sean aletrados inconscientes y empiecen la serie desde el principio, que toda ella es muy buena y la van a disfrutar mucho más así. Por cierto, los dos primeros libros son de relatos cortos medio inconexos y a partir del tercero es cuando comienza la trama principal que continúan los juegos y aún así también es necesario leer las dos primeras novelas porque un par de relatos son parte crucial de la historia. Bueno, Telvif, relájate. No, no, bien, bien, gracias, gracias. No, no, gracias porque alguien nos ponga en nuestro lugar. Exacto, nos encanta que alguien sienta la misma pasión que nosotros por los juegos. Digo, relájate porque nos ha encantado a nosotros y estoy no leyendo, escuchando los libros, porque creo yo que, como tú bien dices, merece la pena antes de... Andrés ciego, por eso solo juega al Dwarf Fortress. Es el único juego que puede poner en un text-to-speech para... Perdón. A lo que voy. Leí los primeros dos libros de relatos que me parecieron excelentes. Y estoy en el primero de la saga, que por ahora me está costando un poco engancharme. Me parece que está arrancando un poco más lento que los otros dos relatos, pero es lógico también porque pues es una trama, un arco un poco más alargado y más complejo. Pero no te preocupes. Primero vamos a ver los libros, después ya jugar el juego y luego ya lo comentamos. O sea que tranquilo. Que... Yo no creo que lo haga. Yo voy a jugar a Witcher por el Witcher en sí. O sea, no soy muy de leer libros. Se me notará. Lo puedes escuchar como yo. Exacto. No, pero eso. Que no creo que los lea simplemente porque quiero ver el juego por lo que es el juego en sí. Podemos hacer una comparación. Cuando te lo pases vos, habiéndote leído los libros. Sí. Me decís qué te pareció y cuando me lo pase yo te digo lo que me pareció. Ok, muy bien. Una contracorrección, porque creo que nos ha dicho que habíamos dicho aquí que los juegos no son la trama de los libros, ¿no? Y nos ha corregido. Yo sí que sabía lo que está diciendo él. O sea, mi point que dije yo creo es que la trama de los juegos, o sea, no es una adaptación de la trama de los libros, sino que sí que conviven en el mismo canon, entre comillas, pero claro. Yo sabía que es posterior a los libros. De hecho, hay un spoiler súper tocho que creo que al final de los libros... Vale. Puede ser, no lo sé. Pero que sí, que respetamos The Witcher, a mí me está gustando muchísimo y que ya vendré con mejores comentarios y cuando sobre ello con ganas juego, de empezar el juego. Claro, ahí ya la flipo. Hoy estaba... En la tienda buscando las PlayStations a ver qué precios tenían y yo ya ni sabía si era la 3 o la 4 la última PlayStation. Estoy más perdido. Soy más boludo. Pero eso. Ese era el comentario que dijo Telvif. Muchas gracias, Telvif. Guay. Yo quería volver al tema del concurso de Half-Life que se lo ganó mi querido amigo Pablo con un comentario en YouTube, así que ya le contactaré por privado y le diré cómo conseguir Charlie. El Half-Life, cómo activarlo, le pasaré la kill. Si lo dices así sin explicar nada va a sonar como que esto es totalmente amiguismo y que hubo un concurso gigantesco en el muy que terminó fácil. Ganando tu amigo. Es verdad, pero muy fácil, de cualquier persona que comentase al respecto del Half-Life entraba en un concurso para ganárselo. Y se lo comentó Pablo. Por lo tanto. El concurso ya estaba exacto. Claro. Y eso que tuvieron varias semanas de pruebas. Así que nada. El próximo juego que haremos del concurso, espero que comente más pronto. Gente. Va a ser más atractivo que el Half-Life. Uno. No sé. Pero bueno. Tienes que regalar las claves típicas del Humble Bundle que te sobran. Oscar, ¿qué tenés por el Ask? Tenemos dos preguntas. Primero, para Emilio como persona logística del podcast. ¿Cuándo subís nuevo podcast? ¿Qué día de la semana lo subís? Pregunta anónimo. Emilio. Bueno, anónimo. ¿Cuáles son las preguntas? Perdón, memoria pez. ¿Qué día de la semana subimos el podcast? ¿Qué día de la semana? Sí. ¿Y la otra pregunta? ¿Que cuándo lo subimos? Eso. En realidad es una pregunta un poco reiterativa. ¿Cada cuánto? Es la misma pregunta, creo. Vale, es que pensaba que como habían dos preguntas, pero solo entendía una, digo, me perdí una pregunta. Bueno, a ver, nuestro plan era subirlo al menos una vez por semana y ponerlo siempre, creo que lo subíamos los lunes al principio. Entre domingo y lunes, sí. Como grabamos los fines de semana y el editarlo y todo cuesta bastante algunos días más que otros y demás, se nos suele retrasar un poco la edición, un poco la coordinación también interna, ¿no? De ponerlo todo a punto y estamos ahora intentando hacer que sean el día de publicación los viernes. Claro, digamos que entre jueves y viernes siempre sale el capítulo que grabamos en el anterior fin de semana. Exacto. Básicamente. Uh-huh. El intento. Tuvimos un debate interno. Es lo que intentamos, claro. Tuvimos un debate interno oyentes porque pensamos, ¿sería mejor publicarlo tan pronto como cuando esté editado, aunque sea irregular? ¿O es mejor hacerlo de manera regular, aunque estemos retrasando la salida del podcast? Claro, sobre todo retrasando las noticias, que es lo que nos preocupa. Claro, eso es un poco más preocupante. Pero bueno, francamente, chicos, lo que pasa aquí es que el que lo hace todo es Emilio. Emilio trabaja, Emilio tiene más responsabilidades que estar aquí editando este santo podcast. Así que bueno, hacemos lo que podemos, la verdad. A ver, una cosa, si son oyentes y tienen tiempo como para comentar, si no les importaría que haya menos edits, en plan... No sé cómo decir esto, a ver. La cosa es que tardo mucho tiempo editando el podcast porque como grabamos cada uno desde un lugar, hay que ir coordinando el audio mucho y requiere bastante trabajo. Si estuviesen la gente más dispuesta a escuchar un podcast menos editado... Como si fuese una grabación de un Hangouts. No. Pero no puedo. La línea de podcast tiene una reputación y hay que mantenerla. Los estándares de calidad. Tenemos otra pregunta. Sí, intentaremos los viernes, si es posible. Tenemos otra pregunta. Va. Paquito Cabezas, con dos S al final, nos pregunta. Paquito Cabezas, qué grande. ¿Podríais hacer más secciones? Tipo los juegos que más os han gustado de un tipo en concreto. Una semana shooter, otra estrategia. Por ejemplo, creo que voy a tomarme la libertad de contestar el nombre del podcast. Por favor. Sí. Gracias por la recomendación, Paquito Cabezas. Gracias. Como somos personas de diálogo inconexo, creo que estos temas salen a veces espontáneamente y orgánicamente a lo largo del podcast. No, creo que sí. O sea, se podría hacer, sobre todo esas semanas que no hay noticias y hemos jugado a pocas cosas... Siempre sí que sí. Nos hemos retrotraído a hablar como del Half-Life y de los mods del Half-Life. Una vez nos pusimos... Creo que el capítulo que yo no colaboré estaba... André y Emilio hablasteis de estrategia un rato a raíz de que tú, André, habías estado jugando a un juego de estrategia. Exacto, el capítulo 14. O sea, Paquito Cabezas, gracias por la recomendación. No creo que podamos hacer una sección... como regular, sí, digamos. Exacto, regular al respecto. Podemos intentar incluirlo mejor o en los títulos o en la descripción de lo que se va a hablar, en plan de qué tipo de géneros, por si estas recomendaciones, por si hay algún género que te gusta más que otro, para uh-huh. saber si el capítulo va uh-huh. a tener. Claro. Y bueno, si hay un género en concreto que te guste, Paquito Cabezas, siéntete totalmente en la condición y en el derecho de enviarnos tu recomendación. A mí me mola la idea, en realidad. O sea, yo siempre pienso que estaría genial a veces hacer cada tanto un especial de algo, pero uh-huh. pero sí es cierto que, como bien dijiste, como hablamos un poco yéndonos por las ramas hacia direcciones imprevistas, es un poco complicado. Tendríamos que preparar un uh-huh. poquito más el trabajo antes de venir. Somos unos vagos de mierda. Pero bueno, eso. Me mola. Otra pregunta, la pregunta del día de AskFM es... ¿Qué prefieres, comprar ropa cara o zapatos caros? Pero eso no se le pregunta a la gente con estilo, así que vamos a saltárnosla. ¿Los zapatos no son ropa? No sé. Yo prefiero comprar la ropa y cuando pasa de moda devolverla. ¿Te acordás? Deja... Guiño. Unos mis tips. La guía para la vida de Óscar Villarreal. Bueno, vamos a las noticias. personajes. Vamos a las noticias. Pues hace un par de días se filtró. Bueno, eso. Se filtró, se publicó, digamos. Lo que al parecer iba a ser la trama del Half-Life 2, episodio 3. Cuéntenme, por favor, chicos, que yo no leí la noticia solo para que me la cuenten ustedes. Hubo mucha confusión, porque en un primer momento el usuario Raid que publicó esto dijo que era la trama de Half-Life 3, pero se había equivocado. Era solo del episodio 3. No sé si te acuerdas que después de Half-Life 2 sacaron varios episodios, episodio 1, pero episodio 2. Páusate ahí un segundo. Yo no creo que esto sea una confusión, porque el Half-Life 3 nunca fue confirmado por Valve. Valve nunca habló de Half-Life 3, Valve nunca habló de que fuera a sacarlo, exacto. Valve nunca habló de que fuera a existir. Valve dijo que iba a haber Half-Life 2, episodio 3. Lo que pasa es que, como pasó tanto tiempo sin que saliera Half-Life 2, episodio 3, la gente empezó a asumir que es que no estaban haciendo el Half-Life 2, episodio 3, sino que iba a venir a empalmar con un Half-Life 3. Un título. Entonces la gente espera una cosa que nunca se ha prometido ni confirmado ni nada. Qué problema. The game that was promised. Exacto. Sí, en las horas high de los videojuegos. Cuestión. La persona que publicó esto era un escritor en Valve, y para protegerse, como toda la gente que trabaja en ese tipo de empresas, él era el guionista, ¿no? El que hacía los guiones de los juegos. Para protegerse había firmado un NDA y demás, así que cuando lo publicó cambiándole los nombres a los personajes y a los lugares. Que obviamente los fans no tardaron mucho tiempo en hacer toma 2 y decir, este es Gordon y esta es tal. Entonces hicieron una versión obviamente publicada con todos los nombres como tocaba. Y es un poco una especie de protesta, creo yo, o así más o menos se dejó entender, de que Valve al parecer no tiene interés en hacer el juego. Es como... No quiere ya. Exacto. Ya se fueron todos. Él mismo dijo, el que hizo el juego, que ahora mismo no tengo el nombre, seguro. ¿El dices el guionista? Sí. Mark Laidlaw. Pues el Tito Mark lo que dijo básicamente es que era fanfic. Dijo, esto es un fanfic, esto no es canon, esto no es oficial. Pero cuando sos vos la persona que escribe el guion de la serie, pues, fanfic. Tu fanfic no es fanfic, es oficial. Pero lo dice también para protegerse, porque eso no es. Claro, es claro. Simplemente se puede meter en problemas. Pero fue un poco una muestra de amor hacia la franquicia que él estuvo trabajando y haciendo, y que él sabe que los fans están esperando muy ilusamente, porque al parecer Valve ni siquiera está trabajando en esto, ni tiene pensado seguir. No, hay un juego mucho más interesante en el que tienen que exacto, trabajar. Exacto, y es el que queremos hablar todos los días, el Artifact. La semana que viene tenemos un especial de 2 horas de Artifact. No, Valve también está haciendo 3 juegos ahora mismo, aparte del Artifact. Para realidad virtual solo, eso sí. Veremos cómo queda eso. Eso está bien, eso es interesante. Pero ¿Y saben de qué va entonces? No, pero no creo que sea... Sé que hay... Dime. En este episodio sé que... Es un poco deprimente el final. No quiero spoilearlo por si lo quieres leer, porque como no va a existir el juego, es como estar spoileándote un juego. Claro, pero. Un juego que va a ser un poco. Es eso. Hay una escena muy guay en un barco, según todos dicen. Claro, porque es el final del episodio 2. Y hay una comunidad de modders que lo está haciendo. ¡Hostia! ¡Venga, loco! Están juntándose entre ellos haciendo assets y demás. Se están tratando de contactar con actores de doblaje y demás. La y van leche. A intentar hacerlo. Así que mejor no spoilearlo y ver qué ocurre con eso. Buah, chaval. Buah. Pues ya ves. Eso me porque ha molado. ¿Sabes que hay un remake del Half-Life 1 hecho como con Motor Source 2, sí, con graficacos y tal? El Black Mesa. Black, ¿no? Mesa, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, sí, sí. Pues creo que están todos, al menos. Insistiéndoles a los de Black Mesa que lo hagan, como que son los más indicados para, claro, por para eso. Hacer el, estaba pensándolo cuando lo has dicho. Half-Life 3. Pero bueno, estos son todos intentos que suelen ser bastante difíciles que salgan a flote, pero vamos, que se está intentando. Así que puede ser que de una manera u otra tengamos al final un Half-Life 2, no sé yo, episodio 3. No sé yo, porque no sé yo, Valve, en qué condición, o sea, a qué santo les va a ceder los derechos para hacer el Half-Life 3 a nadie. No los va a ceder, va a ser ilegal. Claro, ilegal. Va a hacer un, sí, alegal, va a haber un cease and desist ahí, chaval, que se van a quedar flipando los de Black Mesa. Cease and desist from the universe. Sí. Valve, recordemos que es una empresa que le pone trampas a sus fans para llevarlos a Estados Unidos y meterlos en prisiones federales. es verdad. Pero porque ese pavo era mala peña, ¿no? ¿Qué había hecho? Era un hack, era un niño que se había metido y había publicado en Half-Life 2. No pasa nada. Les hizo hacer el juego mejor, al fin y al cabo. The Kid. Después de las críticas. Exacto. Y bueno, después, yendo a otras noticias... Espérate. No sé, ¿tiene algún comentario, Oscar? Sí. No sé, a raíz de esto que he visto esta semana, toda la gente está como odiando Valve y cosas así. Quiero romper una lanza a favor de Valve. A favor de cualquier cosa que se esté criticando, Oscar. No puedes estar siempre al lado. No puedo. Tengo que defender a la industria siempre. No, pero la gente dice, es que Valve vaya mierda, tal, Valve ha muerto. Vamos a ver, amigo. Si existe el PC, si el PC gaming existe hoy en día como lo conocemos, es por Valve. Y eso es una cosa que hay que aceptar. Obviamente Valve no lo ha hecho por... O sea, Valve lo hizo porque vio un hueco de mercado y lo explotó y lo ha explotado y lo está explotando y lo explotará. Sí. Que Valve se ha convertido en ese modelo de negocio. Sí. Pero que hay que agradecerle a Valve muchas cosas, muchos estándares y la mejora y el progreso en muchos sentidos también. ¿Que Valve ha querido dejar de hacer juegos? Pues sí, pero es que ¿qué queréis ahora? ¿Half-Life 3? ¿Qué pasaría si Valve sacara Half-Life 3 cuando nadie, probablemente, de la gente que ha trabajado en Half-Life 2 está trabajando en Valve? ¿Para qué queréis Half-Life 3? Claro. ¿Sabes? Claro. Es un poco sinceramente, como... Todo esto de Valve es un poco como que estamos aquí luchando por los siete reinos, pero ahora viene Tencent y nos manda todos a la mierda. Yes. Y por cierto, hablando de saber entender y hablando de perdonar, una noticia al margen. Una vez Hideo Kojima ha demostrado que es mejor ser humano que en todos nosotros juntos, porque salió en una declaración pública diciendo que le daba las gracias a Konami por haberle convertido en quien es, por haberle dado tanta libertad durante tantos años para expresarse y para hacer lo que él quería hacer, que nunca le pusieron trabas para hacer sus juegos y que está muy agradecido. Para que veas, chaval. Para que veas. Esto es una que tiene negocios con Konami. Esto es una que tiene en plan una denuncia que acaba de desaparecer con Konami. En plan, te vamos a denunciar. ¿No? ¿Qué puedo hacer? Decir que no, que todo esto es una mierda. No, pero yo creo que fue una buena jugada. Y querrá que le devuelvan el seguro privado a sus empleados. Yo, kojimista, simplemente pienso que fue una muestra de elegancia. De decir, de que todo el mundo esté fuck Konami, no sé qué, y él diga, relajémonos. Bien. Sí. Es un gentleman, Kojima. Exacto. Estoy de acuerdo. Emilio menea la cabeza, Emilio, en desaprobación. No sé si podemos hacer sección de videojuegos, pero podemos hacer la sección de Kojima cualquier día. Eso encantado. Sí. ¿Qué dijo Kojima? Hostia, ¿Kojima? Qué buena sección. ¿Qué dijo Kojima esta semana? Sección Kojima de apuestas. En la semana que viene, a esta hora, cuando estemos grabando, desde ahora a ese momento, ¿cuántas fotos de Mads Mikkelsen habrá retuiteado Kojima? Tres. Tres. Cinco. Tiene unas fotos muy, muy homo gays, tío. Hay una foto como de Mads Mikkelsen besando a un gato, tío, y Kojima la retuitea. Happy Cat Day. Bueno, más noticias. Sí. Más noticias. ¿Está siendo la Gamescom o ya terminó? Creo que termina hoy. Seguramente haya terminado con este sector. Terminado, sí. Pero nos trae unos anuncios interesantes de un par de juegos. Uno que, la verdad, ya era hora, ¿eh? Es el Jurassic World Evolution. Fuck yeah. Que Andrés se puso muy contento al saber que existe. Es un juego de Jurassic Park de hacer un parque de atracciones. Que tenía uno... un O sea, que sería esto ya una secuela. Exacto. Y el primero era una pasada. Qué buen juego. Había uno, pero este va a ser bueno, tío. Porque este lo está desarrollando la gente que ha hecho el Planet Coaster. Que el Planet Coaster es como este reboot raro del Roller Coaster Tycoon, que es el año pasado. Y el Planet Coaster tiene unas críticas buenísimas, ¿eh? Y. Exacto. Buena mierda. No, y ojo, el Jurassic Park 1 no era malo tampoco, ¿eh? Era. Por lo que yo recuerdo, me lo pasé muy bien jugándolo. Ahora quizás mis estándares aumentaron mucho. Y si lo juego de nuevo me parece una mierda. Sí, la época, ¿no?, de los simuladores así de parques y tal, la verdad que estaba guay. Bueno, jugamos bastante. Con la musiquilla. Todo el día en bucle. hasta los cojones. Ayer me estaba acordando de esa música, porque siempre la mezclo con la de Regreso al Futuro. Sí, sí, ¿sabes qué? Yo tengo un juego con Tomoki en el que le digo cómo es la canción de, por ejemplo, Regreso al Futuro, o la de E.T., o la de Jurassic Park, o la de Star Wars. Ajá. Y tiene que tratar de recordarlas, pero son todas tan iguales. Son las mismas notas. Sí. Son las de John Williams, me lo imagino. Sí, del mismo compositor todas. También en la conferencia de Microsoft, creo que era, de Microsoft Studios, iban a hablar sobre... Fue bastante guay cómo lo presentaron, según dicen, yo no lo he visto, pero... Iban a hablar sobre el remaster que van a hacer de Age of Empires 1. Con lo cual decían, en plan, tenemos aquí una charla de Age of Empires 1 y... Un evento y una sorpresita, de Age of Empires, tal y cual. Sí. Exacto. O sea, cuando la gente fue a verlo tal y cual, dije, no, qué guay, el Age of Empires 1, ¿no? ¿Qué tal? Tal. Y si, hicieron lo que debería haber hecho Valve. Exacto, exactamente. Exacto. Y la sorpresita fue que dijeron, de repente dejaron caer un tráiler y es que va a salir un juego de cartas de Age of Empires. Sí. Salió un tráiler donde sale Tywin Lannister hablando sobre el Age of Empires 1, 2 y 3. Y al final de todo sale el título como Tywin Lannister interpretado por Tywin Lannister, ¿no? O sea, ¿te refieres a que salía? Yo no lo he visto. ¿Salía el actor? ¿Salía la voz? ¿O no entiendo? Salía la voz del actor. La voz, no. Sí, sí, ah, claro. Sí. Es que, porque, pues, ¿sabes? ¿Tú sabes cuál es el mayor rival de Age of Empires en estrategia, no? El Civilization. ¿Sabes quién pone la voz en el Civilization, no? No. Ned Stark, tío. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, se llama Sean Bean. Sí, pero el otro, el de Tywin. El Tywin, sí que lo tengo perdido. Pero sí, sí, sí, en el Civilization está Ned Stark ahí bien fuerte. El actor se llama Charles Dance. Charles Dance. Charles Dance. no me sé los lyrics. Bien. Bueno, eso, que va a ser el Age of Empires 4 y tenemos todos muchas ganas, muchas ganas brutal. De que salga. Según lo que pasa, el trailer no tiene ni gameplay ni tiene nada, obviamente es ni siquiera pusieron una fecha de release, es simplemente como un teaser total. Sí, un teaser, están probando pero un poco cómo reacciona la gente, imagino, y demás, pero va a estar Microsoft, o sea, pone el nombre Microsoft Studio, lo cual está bien porque es un poco sello de calidad, es de Relic. Age of Empires, es de Relic, pero el juego lo va a desarrollar el estudio Relic, que Relic es el mismo que hizo el Company of Heroes. Buen juego. Y los de Warhammer, tío. Los de estrategia esta, que también Warhammer, más como con exacto. Un grupo. Los Dawn of War. ¿Habéis jugado alguno de esos? Al Company of Heroes creo que hemos jugado. Sí, al Company of Heroes jugué. Sí. Yo al Warhammer ninguno jugué. ¿Pero al Company of Heroes has jugado, André? Me parece que sí. Este que llevabas... Sí. A ver, me parece... Como si fuese de estrategia, pero con soldaditos de la Segunda Guerra Mundial, sí. Así, más tipo... Y que no, o sea, no es tanto de recursos, sí que hay recursos y tal, pero es como de tomar control de zonas y llevas rollo a como a escuadrones pequeñitos, rollo 3 o 4. Sí, un punto medio entre el Age of Empires y el Commandos. Sí, sí, sí, bueno, mira, sí, te lo compro. Buah, yo estoy motivado, ¿eh? Estoy motivado porque a mí el Company of Heroes y el Dawn of War me parecen juegos muy buenos. Sí que es verdad que el Age of Empires es bastante diferente, porque el Age of Empires básicamente es gestión de recursos on steroids, pero pero fe, ¿sabes? Tengo pero fe. No tiene por qué cambiar mucho el juego en sí, o sea, pueden ceñirse a... Sí, no, además, mira, los del Rise of Nations eran gente que había trabajado supuestamente en Age of Empires, ¿verdad? Sí, sí, lo hicieron. Sí, creo que era el mismo también. Estudio todavía. Pues exacto, el Rise of Nations fue la hostia, o sea, con que gente con un espíritu similar... A la gente que hizo Rise of Nations vuelvo a agarrar, y con las herramientas modernas y con un nuevo enfoque y con todos los rediseños que ya se reestudiaron del género, hagan el Age of Empires 4 sin tratar de blasfemar demasiado lo que ya está hecho, creo que puede quedar una cosa brutal. Y encima estos estudios también tienen buena reputación, o sea, yo estoy contentísimo. Lo que sí, según más o menos se mostró, hay dos interpretaciones. Porque muestran primero como la época así clásica, luego van a la romana, luego van a la medieval, y luego van en plan a la de los colonos, que fue el Age of Empires 3, que nadie recuerda, sí. Porque a nadie le gustó. Entonces, luego sale el título de Age of Empires 4, lo cual deja un poco de interpretar como, ¿será como el Rise of Nations, que empezás en la edad clásica y vas a estar algo más contemporáneo, o van a ser uno de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial? No sé muy bien. Ya es raro. No sabe todavía la temática. Yo también lo estoy pensando. Porque te metes en guerras napoleónicas, imagino. Exacto. No, creo que ya las napoleónicas ya pasaron en el anterior, ¿no? ¿O no? De ver el tráiler me deja bastante claro que el encuadre que tienen del juego es completamente clásico medieval. Y no van a metértelo por el culo y decirte, ah, pero el tráiler era simplemente un teaser, lo que nosotros vamos a hacer es de la Segunda Guerra Mundial o algo así, no creo. Pero no sé si será tan de bestia tipo desde la época de bronce como en el 1. O algo así, hasta bueno, el presente, ¿por qué no? Quizás. Porque con el Rise of Nations funcionaba bastante bien y creo que ahora mismo no hay ningún juego que esté explotando ese área. El Empire Earth. sí, yo creo que también, se debería marcar una Rise of Nations. Quizá no llegar hasta la época contemporánea, igual llegar hasta eso, guerras napoleónicas o algo así. Napoleónicas, sí. ¿Sabes? Y frenar ahí. Llegar a rifles de esos que pegas un tiro y cargas con bayoneta y dejarlo ahí. Y que empiece eso, pues sino de la edad de bronce, pues un poco después. Porque en realidad eso es lo que le gusta a la gente del Age of Empires, en realidad. Seamos francos. Porque esa era fue la última época en donde los imperios eran visualmente atractivos. Ahora son todos imperios comerciales súper aburridos. Sí, en plan muy en privado. Todo muy Illuminati, todo muy lalilulelo. Vale, esa noticia me moló un huevo, la verdad. Me dejó súper contento. Y bueno, y creo que ya podemos... ¿No tenemos nada más? Despedirnos. No hay how ninguna... do you turn this on? Pepperoni pizza. Yo estoy viendo que va a haber un juego basado en el libro de los pilares de la tierra, que es así medio de aventura gráfica y me mola. No sé, así, pero no leí nada, así que no puedo comentar. Es un juego alemán, ¿no? Porque los alemanes tienen como unos nichos de videojuegos bastante concretos. Un nicho es el de las aventuras gráficas y otro es el de los simuladores de mierda. Hay una foto de Angela Merkel en la Gamescom jugando al... al Farm Simulator. Landwirtschaft, no. Sí, el Farm Simulator. Farm Simulator es en inglés, eso. Sí. Sí. Qué horror. Me encanta. Jugando ahí. Me encanta, sí. Jugando a ser una plebeya. Totalmente. Así es como... ¡Qué curioso! Así que eso es lo que hacéis. ¿Sabes lo que es lo que hacéis cuando no trabajáis? ¿Habéis visto alguna vez el Bus Simulator? Sí. Vale, pero es que el Bus Simulator, o sea, a ver, se vende fuera Alemania y tal, pero es que es Alemania, o sea, es Berlín, siempre el Bus Simulator. El mapa, sí. Sí. Se ve súper europeo, así tipo germánico completamente. Y el que jugué mucho yo es el Truck Simulator, el Euro Truck Simulator. Buah, cuidado, es que está más tiempo del que me gustaría. Bastante guapo, también te lo digo. ¿Te ponías las radios esas en stream, rollo la radio checa y cosas así, porque eso está bastante guapo. No me suena haber hecho eso. Sí, hay una opción que pone que cuando cruzas las fronteras de países, en el juego, obviamente, sí, hay como... está conectado con radios por streaming de diferentes países, entonces se te cambia la radio. Está bastante qué guapo. Bueno. Radio de verdad. Sí, en streaming. Estoy buscando en Google el Bus Simulator y veo un bus, el 22 al Hauptbahnhof. Claro. Y digo, se subirán borrachos y gente así también. ya ves. La gente puta sospechosa que cruza las piernas delante de ti, rollo, no puedes salir, son las 4 de la mañana, un miércoles, estás intentando volver a casa. Uf. ¿Pasará por Neukölln? ¿Podrás ir con el Bus Simulator a tu casa? Ahora quiero bajármela. Probablemente sí. Porque de hecho por mi casa delante pasa un bus. Claro. Bueno. Sí, a ver, por Hermannstrasse seguro se tiene que poder pasar. Pero bueno. Por Hermannstrasse, sí, claro que sí. Pues mira, no. Es rollo solo el centro. ¿No? Solo el centro. De Berlín. Ya ves. Sí, pero pero claramente es Berlín. No, sí. Aquí veo una traducción al inglés, pero las screenshots con los carteles en alemán. Amazing places to visit. Madre mía, tú. Bueno, pues noticias no tenemos, pero podemos anunciar nuevamente que tal vez pondremos ese videíto relativamente pronto. No sé si tardaremos mucho, pero tal vez al mismo tiempo que se lanza este podcast, quizás puede salir o cercano. El especial este de las recreativas japonesas. Y ya estamos. Sí. Ya estamos. Si tienen algún tipo de pregunta si tienen alguna pregunta para nosotros, nos pueden comentar en los comentarios en YouTube, en iVoox o en cualquier sitio. También pueden preguntarnos en el askfm.com/lalilulepodcast. Efectivamente. En Twitter, en Instagram, en nuestra web también tenemos sección de comentarios. Vamos, que si no nos comentas es porque no querés. Mirad la descripción y al final... Se perdieron un Half-Life. Se perdieron un Half-Life. Mira qué fácil que era. Podían hacer una pregunta y decir, ah, por cierto, Half-Life, para mí. ¿Sabes? Medio One Life. El próximo juego que vamos a regalar es, y lo digo ahora, porque sí, ya es hasta el final. Ostras. Es el... Se lo está reinventando. No me sale el título, joder. El FIFA, el pro de hacer el FIFA, el soccer. No, es un juego que hablamos y hicimos un review muy bueno aquí, que es The Cooking. ¿Cómo se llama? El Overcooked. Eso. El próximo juego que vamos a regalar, y si te quedas hasta el final es porque vos lo vales, es el Overcooked. Así que puedes dejar algún comentario relacionado a ese juego y te daremos una key de Steam. Joder, Emi, ¿cómo estás ahí tirando la casa por la ventana? Ya, se mira aquí. Vaya inversión para su futura carrera. Bueno, chicos, yo ahora me voy a comer y a jugar a algo increíble. Perfecto. A jugar al frisbee. Me he comprado un frisbee. Me está cambiando la vida. Uy, qué peligro, Oscar, con un frisbee. Discúlpame, pero lo tiro bastante bien. Me ha costado un poco. Me costó un poco acostumbrarme. Pero... Bueno, chicos. Me encanta la fe que tiene Andrés en tu frisbee. Ya ves. Saludos, Oscar. Dale. Un abrazo y chao a todos. Venga, un beso. Muchas gracias. Chao. Chao. Compren Bitcoin.